Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. O un poquito de sake, ¿no? Sake también vendría hoy al pelo, ¿no? Sí, también. No has presentado todavía, pero es que como ha dicho lo del sake y si no se va ahí el momento. Es un chiste que va a ser. Uf. No es un chiste. Yo tengo, para los oyentes que no lo sepan, yo soy profesor de inglés y. Es el Luigi Berto. Sobre todo ya adulto. El aljibe de caca. El cementerio de los chistes. El terrorista del humor, el cementerio de los chistes. El ayatola de los rancios. ¿Qué cuál me falta? La psicofonía de los directos. Esto ya es lo último, que tú mismo te lo digas, tío. Esto ya es lo peor. Y el otro es Pisken. Bueno, venga. Ya no hemos presentado, venga. Venga, sigue, profesor de inglés. Bueno, pues el caso es que tengo una clase de señores jubilados. Y una de ellas pues estaba diciendo un día que iba a ir a viajar a Barcelona, que tiene a la hija viviendo allí y tal. Y no sé a cuánto de qué salió, pero que por lo visto que allí por Zaragoza hay un sitio que venden sake. Y empezamos con la coña y bueno, ya nos traerá jiji jaja. Y se trajo una botella de sake y nos empezamos a beber sake ahí en mitad de la clase. Y no, decía, a mí no me gustó, tío. ¿Pero a pelo? Sí, claro. Eso a pelo, Tibi. No, es que me refiero a que... ¿Saque con Coca-Cola? No, ¿eh? No, es que me refiero que... ¿Se toma tibio o algo de eso? Por eso, ¿no? Que se toma tibio y tal, por eso digo a pelo, que no lo calentaste ni nada. ¿No te tomaste una tapilla de ramen ni nada de eso? No, de eso no trajeron. El ramen tampoco me mata, tío, pero el sushi sí me gusta, pero el ramen... No, me... No, una tapilla de ramen no, porque el ramen es un... plato como de sopa, sí. Grande y tal, sí. ¿Mm? Nigiri sí. Nagasaki, y entonces, Tamagotchi. Exacto, sí. Entonces, por eso que yo la verdad es que me parece una cosa bastante random estar en una clase tomándonos ahí todo un chupito de sake, ¿no? Y pero eso, así que yo ya puedo decir que bebí el sake y que no me termina de convencer mucho. Pero bueno, ya una vez dicha esta anécdota de mierda, ya puedes continuar con tu labor de presentación, ver al Madelman. Bueno, yo creo que ya se ha terminado. Buenas Plisken, buenas Luigi Bercotti. ¿Y por qué estamos hablando de sake y eso? Pues porque vosotros sois inteligentes y habéis visto el título del podcast que estáis escuchando y veis que pone Perfect Blue y Paprika, dos películas de animación japonesa de un director llamado Satoshi Kon. Que la verdad es que yo había escuchado mucho hablar de ella, lo que pasa que no la había visto. Yo tuve un tiempo de ver anime, pero ahora me cuesta mucho animarme a verlo. Y claro, las tenía apuntadas. ¿Quién es el aljibe de caca ahora? No, es que se lo voy a quitar, o sea, le he quitado el chiste porque sabía que lo iba a hacer. Mejor lo suelto yo ahora y ya no tenemos que estar en tensión hasta que lo soltara. Y la verdad es que los tenía apuntada y es que me han gustado mucho las dos, dentro de que no me he enterado casi ni una mierda, las cosas como son. Pero, no soy el único entonces, ¿no? Pero me ha flipado el tema. ¿Vosotros qué? ¿Qué han parecido estas dos cositas? Y contame un poquito vuestros quereseres con el anime o el manga. El que Pues quiera de bueno, los dos. yo por mi parte, la verdad es que tengo que decir que nunca he sido de manga ni de anime. He sido más de chaleco. Aunque bueno, también hay que decirlo, sevillano el chaleco, para los sevillanos el chaleco es una sudadera, ¿no? Y parece un chaleco, dicen, sí, tío, ¿no? Para los sevillanos, una sudadera es Normal. un chaleco. Y la pregunta entonces que le hace, bueno, entonces, ¿un chaleco cómo lo llamáis? ¿Y cómo se llama? Un chaleco sin manga. Pero es literal, ¿eh? No es coña, es así. Qué fuerte. Entonces, bueno, como decía, que bueno, y los tenis son botines y sí, unas cosas y un poco. Ahora eso lo decía Pero bueno. Fonquillo, ¿no? Que los botines valen 15 talegazos en el Un 15 Corte Inglés. talegazo en el Corte Inglés. Exactamente, exactamente. Pues eso, yo nunca he sido mucho de manga ni de anime. Yo toda esa gran referencia generacional que es para, bueno, yo creo que en realidad es para muchas generaciones, ¿no? Pero bueno, para la nuestra desde luego, que Bola de Dragón, también conocido como Goku, que bueno, todos los que teníamos canales autonómicos en aquella época, pues todo el mundo veía a Goku. Y a mí nunca me, yo nunca me puse a verla, vi algunos capítulos, pero no me llamaba la atención, la verdad. Lo que sí vi de anime algo fue Los Caballeros del Zodíaco. También sí seguí con cierta fruición los animes de fútbol, ¿no? Como por ejemplo estaba Campeones. Y por otro lado estaba Supergol, que fue bastante menos conocido, pero que a mí yo creo que me gustaba incluso más que Campeones. Era como más pachanguero, ¿no? Menos epicidad en los capítulos, ¿no? Y era más así como, no sé, menos apretado, ¿no? Por así decirlo. Luego, fuera de eso, pues no sé, no, la verdad es que nunca he sido mucho de ver anime, ¿no? Y ahora, vista estas películas, pues no sé, me cuesta un poco entrar en el ritmo, en la forma de contar las historias de los animes y tal. Y encima también es que, como decía Benal, son historias un poco complicadas, ¿no? Porque te empiezan ahí a meter que si ahora es una, que si ahora es la otra, que si tal, que si los sueños, que si no sé qué. Y me han costado un poco, se me han hecho durillas, la verdad. Se He me han hecho dicho durillas, pero es que. man costa, uy, pensaba que iba a decir manga costa. Nada, nada. No, no. O sea, es que se me han hecho durillas, ¿no? Y a ver, las volvería a ver para ver si ya sabiendo lo que pasa, a ver, pillo más detalle y tal. Pero bueno, que se me han hecho durillas, como decía. No sé ya aquí qué tendrá que decir al respecto, Plisken. Bueno, pues yo la verdad que el acercamiento al anime, no sé si creo que lo he contado alguna vez en algún programa, a mí me sí me pegó fuerte y además que tendría a lo mejor 12, 13 años y vamos, la primera que me pegó, bueno, a ver, por ejemplo la serie de Sherlock Holmes, de dibujito animado, eso en verdad es anime. Y qué más, y Mazinger Z, hombre, yo no llegué a verla, pero también era anime, también era reciente, pero bueno, era del año principio del 80 y tal, pero que a mí fue Akira. De hecho era de los 70, ¿no? ¿El cuál? Mazinger Z era de los 70, ¿no? Final de los 70, sí, pero qué digo, que aquí fue eso, final de los 70, de los 80, o sea, sé que aquí también había cosas así. Y bueno, ahora que me acuerdo, la primera película de anime que yo creo que vi fue la de Drácula, que alguna vez lo hemos comentado, que salió en un programa de Navidad, se llamaba el programa, creo, era Mazapán, que lo presentaba Rosa León, no, Rosa León no, una de estas que cantaba canciones para niños. Ay, no me acuerdo, total. Y con 4 o ¿Teresa 5 Raval? años. Teresa Raval, correcto. Y un zumbao, seguramente, de televisión española, que le diría, mira, aquí tengo una película de dibujitos japoneses, y pensó que no sé lo que pensó. Y nada, era una película de Drácula, con desnudos y violencia y demás. Eso pues sería en el 83, 84. O sea, sé que esa fue la primera que vi. Y después la siguiente fue la de Akira Pero y me. con esa edad lo viste, Sí, claro, sí, lo ¿te echaron acuerdas? un. Joder, fue un sábado por la mañana. Pero en el 83 era muy Oye, pequeño tú, ¿eh? pero vamos, la culpa no es Yo, mía. vamos. La No, no, culpa pues es el que la echó. sí, no, me, Mira, no lo digo por eso, lo digo porque, mira. joder, que te acuerdes Mira, de la tumba. ¿sabes? Coño, que es que está, es que esto fue. Lo emitieron en Navidad de 1984. O sea, si yo tenía 5 años. Coñito. Claro, y tú imagínate, tú vas a ver una película de dibujito animado y de pronto te aparece un Drácula, además los dientes súper grandes, los ojos inyectados en sangre, mordiendo y saliendo sangre a borbotones, y demás, cuerpos empalados, con cuervos encima comiendo carne, y yo que muy gore. Y claro que sí, me acuerdo. Y bueno, total, que eso, que fue después la siguiente, Akira, que me golpeó fuerte porque no me esperaba, no esperaba una animación así tan, como tan adulta. Y en plan ciencia ficción, y con una, y una, un efecto muy bueno. Y a partir de ahí, pues ya Ninja Scroll. Y otras películas de animación, incluso una que vi en casa de Benal, que la vería también estando en sexto o séptimo, que era de un tanque robotizado que iba destruyendo cosas por ahí, que al final la encontré y la descargué. Yo, vamos, que en general, porque ahora estoy pensando que, por ejemplo, el Capitán Harlock también lo veía cuando pequeño. A mí la animación japonesa y todo eso siempre me llamó mucho la atención antes de que llegara el tema de Bola de Dragón y Caballero Zodíaco y todo eso. Y bueno, ya hablando de las dos películas estas que hemos visto, pues bueno, las he visto y no me han parecido mal, pero no creo que volviera a verlas, porque la de Paprika no me ha llamado mucho la atención en sí, la trama. La de Perfect Blue. Ha llegado un momento en que me estaba liando muchísimo. Pero claro, me estaba liando muchísimo Que tenía porque el propio director, claro, marico, tío. juega con ponerte en el papel de asesino o asesina y demás bueno, en fin, ya lo hablaremos más adelante a la propia protagonista. Entonces crea mucha confusión, que bueno, claro, cuando llega al final, pues dice, vale. Te lo compro, pero tú me has hecho el truco ese de ponerte a la prota cometiendo una serie de actos que, claro, así pues como diría Josefina, pues te la traga dobla. Bueno, ¿Cómo era la película del tanque, tío? Metrópolis. ¿Tú te acuerdas de esa peli, Venal? claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Fue la primera película que yo me compré en el vídeo VHS, porque teníamos vídeo 2000. O sea, mi padre Pues ya contó varias veces, mi padre se compró vídeo 2000 y lo que hacía era, como ya no había cinta de 2000 y no podía alquilar las películas, al final compramos un VHS y con el 2000. El anticopia era de VHS, VHS, pero VHS 2000 no. Entonces yo pirateaba, bueno, pirateaba, grababa, digo que no era pirateaba porque no lo vendía, grababa un montón de películas que alquilaba. Hasta que, como no había cinta de 2000 para comprar vírgenes y las mías las tenía tan trilladas, pues ya tuve que ver únicamente en VHS, se me acabó lo de grabar peli. Y la peli que compré con el vídeo VHS era esa, que no recuerdo el nombre, era un tanque, a ver si los oyentes saben cuál es y nos dejan los comentarios, era un tanque que iba a una localización y había, creo que era una persona encerrada dentro del tanque y tal, y que no podía atacar Pero el al tanque era tanque. robotizado, Sí, es sí. decir, tenía inteligencia artificial y demás, y iban contra el tanque. Sí, sí. Y la verdad que esa película estaba chulísima. Sí, estaba súper guapa. Lo que pasa es que no recuerdo. Seguramente tú recordarás el nombre más que yo. Mientras que hablaba, he intentado buscarlo y es que no se me ocurre cómo se podía llamar. Pero bueno. Bueno, y respecto al manga, bueno, al manga, al anime, No sé si lo primero que vi, ya hablando, además de Mazinger Z, lo poquito que pude ver, o Comando G, o este tipo de cosas ya que eran más antiguas, que era como un retrospector, que la veíamos casi en reposiciones y tal. No sé si mi primer contacto con el anime fue. Porque estaba mirando fecha y no sé exactamente cuál fue primero, si la gallina o el huevo. No sé si fue antes de la Olimpiada del 92, que fui un par de veranos consecutivos a Cataluña con mis padres. Y allí, claro, en la TV3 estaba Bola de Drag. Y entonces yo lo veía y lo flipaba. Y claro, cuando llegaba después de las vacaciones al poblado y le contaba a mi amigo que lo que había visto, casi casi que me tachaban de loco, de un niño que tenía un rabo y iba vestido de rojo con un palo que se alargaba y tal, y hasta que Un 2 años... niño que tenía un rabo y Y enseñaba la cola, ¿no? O viceversa. no, no. Y un palo que se alargaba, ¿no? Y para una vez que no lo digo con doble intención, y a los... No sé si fue a los 2 años, una cosa así, empezaron a echarlo en Canal Sur, que Canal Sur empezaron a emitirlo con bastante mesis respecto a Cataluña. Pero recuerdo que en un programa, que tampoco recuerdo cuál era el programa de la 2, porque no era, era un programa de la 2 que era por la noche y entre semana, no era ni siquiera fines de semana. Metrópoli. Metrópoli, toma ya. En Metrópolis pusieron el inicio de Akira. Hablaban del estreno de Akira y tal en España. Bueno, en España, no, era, no en España, el estreno de Akira en el mundo y el pelotazo que había surgido, con lo cual, si Akira fue en el... Creo que Akira fue en el 88. 88, pues eso puede que fuera a lo mejor un año después de que pegara el pelotazo en Japón y que llegara al resto del mundo. Ponte que fuera el 89 o 90, no sé. Y lo que era es toda la parte de las motos del principio, era el inicio de la película. Además, es que ni siquiera estaba doblado, era en japonés. Y yo eso tuve la suerte que lo grabé y yo lo flipé muchísimo. Lo flipé, pero en plan bestia. Luego, si te digo la verdad, luego Akira no ha sido una peli que me haya gustado mucho porque no la entendía. Tendría que verla ahora otra vez. Pero la Yo parte recuerdo haber inicial era un pepino. preguntado. Sí, la parte Yo recuerdo inicial es buenísima. haberte preguntado en la universidad por Akira y me dijiste, que me recuerdo que me dijiste que me da una puta paranoia. Sí, es que es una puta paranoia. Y me dijiste eso, que daba la sensación como que no te había gustado mucho y un poco por eso. Yo de Akira tengo recuerdos de. Yo no la he visto, pero me acuerdo de cuando ya estaba en segundo de BU, tenía en la clase a un tipo que había repetido no sé si 2 o 3 veces. Entonces era así como bastante mayor, ¿no? Y que el tío era un personaje, ¿no? Porque bueno. Iba otro chaval, que otro amigo mío, ¿no? Que de vez en cuando veo todavía y eso, que era muy amigo de este hombre. Y además que era como la súper extraña pareja, ¿no? Porque como que no casaban nada en personalidad. Pero bueno, me decía que el tío era de estos que se iba al videoclub y se ponía a mirar los pornazos, pero no con disimulo, no con así mirando furtivamente, sino el tío ahí diciendo, ah, sí, ya estaba ahí hablándolo con el del videoclub, no sé qué. Y el tío iba mucho con camisetas de Akira. Y siempre me llamaron la atención, ¿no? ¿Esto qué será? Esto... Pero no la llegué a ver. Pero me acuerdo mucho de este hombre. Siempre que oigo hablar de la película, me acuerdo de este hombre. Pues era muy frecuente que fuera con camisetas de Akira. Estaba súper, súper flipadísimo con la peli esa, ¿sabes? Mira, Pero la eso sí, yo película verla no que la vi. hablan. Perdón, Luis, la del tanque es Tecnópolis. Tecnópolis. Ah, pues mira, sí. Del 82, tío. Sí. Pelotazo. Y luego lo que habéis estado Y una hablando... pregunta, ¿y vosotros? ¿Y Dime. vosotros, aparte de anime, leéis también los mangas o no llegáis a tanto? Yo he tenido dos acercamientos al manga. Uno fue el de Dragonfall, que era la versión de Dragon Ball de humor, que precisamente es que va a salir mucha. Bueno, lo digo ya. Vamos a tener aquí dos audios de un amigo del poblado que digamos que fue el que a mí me metió un poquito más en el anime y en el manga. Él no es que sea un súper especialista del tema, él es bastante fricardo, pero en general, ¿no? Pero en aquel momento, y además incluso más pequeño que nosotros de edad, me metió un poquito en el mundo. Y me dejó una edición especial de Dragonfall, que era un resumen de la parte de Célula. Y yo me tronchaba de risa. Me tronchaba de risa porque cambiaban los nombres y tal. Era como un agárralo como pueda de Dragon Ball. ¿Vale? No tenía los derechos, pero cambiaban algunas cosas y tal. Pero sabías tú perfectamente quién era cada personaje. Y una vez en la tienda. Bueno, en las tiendas tipo no, en las tiendas que ahora son Game, antes que era Centro Mail. Pues en el Centro Mail me compré un cómic de. Bueno, un cómic, sí, un manga de Dragonfall. Y luego empecé, y creo que esto fue con Plisken, Plisken se acordará porque estaba con él. Empezamos, creo que fue con él, que empezamos a visitar tiendas de libros de segunda mano. Sí, puede ser, sí. Y empecé la colección Ah, de Bola Dragón. de la edición roja de Bola de Dragón. Lo que pasa es que me costaba encontrar algunos libros, o sea, algunos volúmenes. Y creo que la tengo hasta. Espérate, que la tengo aquí detrás, en mi espalda. A ver. Tengo hasta el Justamente. 7. Hasta el 7. Pero bueno. Ya está. ¿Sobre cuántos? Pues ciento y la madre. Yo estuve calculando y me salía si terminaba la edición, no sé qué, si era cerca de 500 euros, una cosa así. Lo estoy diciendo de memoria, ¿sabes? No sé, pero Yo de manga lo único que he leído ha sido Berserk, que es una igual, es un anime que es ultraviolento y este es gore y demás, que es una especie como de Edad Media, pero en la que hay demonios, pero no demonios con muchas pollas, como el Uroxillo Yo soy de los Kroskis. ese. Y ese sí he llegado a leer manga porque me gustó la serie que sacaron, una serie que sacaron del 97. Pero claro, se quedaba como, digamos que había empezado ya a mitad del manga. Y algunas a día de hoy lo siguen sacando. Y ese siempre sí he leído algo. Pero ya está, no, de otro más no. Que el chaval este que vas a poner el audio tiene una figura de un personaje de Berserk. Y bueno, una figura grande, y lo que pasa es que es un poco gore porque es como una especie de caballero con varios cuerpos a sus pies, desmembrado, con las vísceras fuera y demás. Algo muy bonito. Bueno, pues siguiendo con él, no sé si recordaréis, estaba intentando recordar cuál era la editorial que lo sacó, pero Norma. Norma, sí. Bueno, Norma, espérate, he dicho sí, pero no lo sé. Empezaron a sacar una colección de VHS de anime, Ay, no, selecta visión, puede que sea. Me suena a mí. No me suena, pero que ya te digo, cuando éramos adolescentes, que sacaba la edición 1, creo que era Ninja Scroll y Akira. O Buah. Ninja Scroll era seguro, vaya. Y Samu, este muchacho, Samuel Sam, me dejó Ninja Scroll, me dejó Rugin Z, la de Akira, que ya me quedé colgado, y era cada mes o cada 2 semanas o quincenal te sacaban VHS de anime. Y la verdad es que lo flipé. Y antes de eso, ya tirando de, ya que ha dicho Luigi, el tema de los Caballeros del Zodíaco, yo me veía a los Caballeros del Zodíaco y estaba muy dentro de los Caballeros del Zodíaco. O sea, yo lo flipaba. El tema este de las casas, de los horóscopos y Atenea ahí muriéndose y teniendo que subir las casas y tal, eso lo flipé muchísimo. Lo que pasa es que luego la siguiente, que era, no sé si era Neptuno y tal, y tenían que Sí, cargarse, Poseidón, o era Poseidón. Poseidón, y tenían que cargarse unos pilares que No, había en el mar. no, no, no. No, después de la de las casas del Zodíaco fue la de Asgard. Y después de la de Asgard era la de Poseidón. Y después de la de Poseidón era creo que era la saga de Hades, que van al infierno. Es que yo no me, yo lo, la tengo ahí de carga. A mí sí me gusta mucho también los Caballeros del Zodíaco. Bueno, pues en la de Poseidón, yo ya pasé. Y justo, ¿dónde estaban los Caballeros del Zodíaco? ¿En Telecinco o en Antena 3? Creo que Telecinco, eran ¿no? en Telecinco, sí. Pues ¿Le no. llegaron a echar también en Televisión Española? No, no creo. No, no me. Que, no, Televisión Española. No, no, yo creo que no ha llegado a emitir anime. Canal Sur era Bola Dragón y también Inuyasha, que otra también de Es que anime, pero Televisión Española creo que no. lo pregunto porque no sé si era en Telecinco o lo echaba en Antena 3. Supongo que sería en Telecinco. Es que para mí que yo lo veía en Telecinco, la serie que voy a Sí, tu decir pantalla ahora. amiga. No, no, no. Me refiero a que cuando estaban echando Los Caballeros del Zodíaco, la parte de Poseidón, yo ya pasé. Y justamente a esa hora. Creo que era Telecinco, por eso no me cuadra. Lo mismo era Antena 3 o Canal Sur donde yo lo veía. Había una serie que se llamaba también de anime, que se llamaba Johnny y sus amigos, que era de un chaval, el tal este Johnny, bueno, Johnny que le habían puesto el nombre aquí, porque el nombre era Kyosuke, que tenía. Vivía con su familia y su familia tenía poderes y estaba yendo al instituto y en el instituto había dos chicas que estaban enamoradas de él, una que le habían puesto de nombre aquí en España Sabrina y la otra Rosa y era como una especie de culebrón pero con el chapas con poderes y yo veía eso en lugar de los Caballeros Zodíacos porque ya me tenía hasta los cojones de la Oye, pues, repetición. por cierto, lleva Por razón cierto, Luigi, que empezaron efectivamente. en Televisión Española. ¿Sí? Los Pues Caballeros del Zodíaco, sí. yo Lo eso que pasa nunca lo que. vi en Televisión Española. Pero que por lo visto no, no. Ahí no fue donde triunfó, sino cuando lo pasaron ya a Telecinco. Sí, yo creo que todos lo asociamos a Telecinco. O sea, yo lo de Televisión Española es porque me suena haberlo leído, haberlo escuchado, pero que yo desde luego lo asocio a Telecinco, como dices tú, a tu cadena amiga, ¿no? Se emitieron 26 episodios en la cadena pública en el 90, pero ya fue en Telecinco en el 91, ya cuando empezó a petarlo. Bueno, pues entonces no sé la de Johnny y sus Bueno, había amigos. mucho dibujillo japonés en aquella época, la que tú dices. Después también había la de Ana y Sergio. Este que eran de tenis, también otro que eran de No, Ana balonmano, y Sergio, no, Chicho Terremoto. Juana y Sergio. Bueno, de Juana. voleibol. De De voleibol. voleibol. ¿Os Había la acordáis de bola. Julia Jara? Me suena más la bola de Dan, que era balón prisionero. Si te apuras ya incluso Chicho Terremoto. Sí, Chicho Terremoto. Es que, bueno, y antes hubo también más dibujos japoneses. Marco, Andy Candy. Candy Candy. Heidi, no, Candy Candy, la muchacha, lo mal que la pasaba y lo mala y lo puta que era la otra. Qué guarra. Bueno, de la de Adel Arce, también eran japoneses. Había No, ¿ves? bastante. Pues mira, la serie esta de Johnny y sus amigos la echaron en España Telecinco, con lo cual los Caballeros del Zodíaco lo tenían que estar echando en otro lado. No sé. No sé, voy a preguntarle a alguien de Telecinco. No sé. Pero bueno, Perfect Blue. y paprika. Cambio radical. Yo tengo una cosa, paprika, el de los patios. El de los patios, prica los patios. Ahora, Oh, Continente Carrefour, ¿no? madre of mine. Había un chiste que era de Carrefour y Continente, lo que pasa que ya no caigo. Sí, es En la 2 verdad. yo sé, la última, en la 2 yo sé que saca, que pues, ponían también una serie que era de cazadores de dragones, Slayers, de plan anime, que estaba también muy chula. Ni idea, ni Ya idea. está. Bueno, pues vamos a meterle mano ya a esto. ¿Queréis que ponga ya directamente el audio de Samuel San? Bueno, Samuel San por estar en Japón, de Samuel Melero. ¿Queréis Bueno, que...? Samuel Sam siempre le. Tú le has llamado más de una vez. Samuel San. Ah, bueno, ah, mira, Sí. espera, antes de nada, otra cosa que quería Venga. decir, que es que está muy relacionado con el tiempo. Vaya, que fue hace 2, 3, 4 días. Tengo Con una el tiempo. compañera de trabajo Sí. que el otro día llevaba ella una camiseta de Bola de Dragón. Y le digo, me mola mucho tu camiseta. Y me dice, claro, he tenido que comprármela de niño porque de talla de mujer no había y tal, no sé qué. Y le digo, va, pues yo tengo también calcetines aquí de Bola de Dragón, de Freezer y tal, no sé qué y tal. Y me dice, ¿tú sabes que mi niño se llama Goku? Y digo, venga ya, te estás quedando conmigo. Dice, sí, se llama Goku. Y le digo yo, sí, como el chiste, ¿no? Vosotros sabíais el chiste, ¿no? No, El de... ahora mismo no Bueno, caigo. ya he contado al final, pero es algo así como... Papá, papá, ¿tú por qué haces todo lo que dice mamá? Y dice, pues mira, pues cuando tu madre estaba embarazada de ti, hicimos un trato y yo le dije que si me dejaba que yo te pusiera el nombre, el resto de mi vida yo le hacía caso a todo lo que ella dijera. Dice, ¿y mereció la pena? Dice, claro que sí, Goku. Pues le digo, claro, como el chiste, yo pensaba que era de coña. Y no, no, no, es que tiene, su hijo se llama Goku. Y el otro día me pasó, que fue el 9 de mayo, que era el santo de su niño. Porque el 9 de mayo la Asociación Goku. Japonesa de Aniversario declaró oficialmente el 9 de mayo como el día de Goku en Japón. Ya Porque que había es... fallecido el creador, ¿no? No, no, no, no. Dice, ¿Ah, ya no? que es el 5 de 9,5... Por el mes de mayo. No, no, perdón, ya que es el 5 del 9. 5 por el mes de mayo se lee Go, mientras que 9, el día 9, se lee Q. Por tanto, el 5 del 9 es el día Go Q. Dice, eso se instauró en 2016. Y eso me lo envió el día que su niño, que era el santo de su niño. Picada, ¿no? ¿Eh? Madre mía, qué fricada, madre Sí, mía. es que al parecer Gorda. ella y su marido pues son súper fan de Bola de Dragón. Oye, ¿y esta de One Piece la habéis visto vosotros? No. No, yo tampoco. Sé que son 1000 y pico episodios, Samu me ha pero hablado de ella, pero no, me da pereza. no me llama la atención. A ver, no porque ya no vea. Por ejemplo, hay una que se llama Monster, que tiene aquí, ya tiene unos años, y yo la estoy viendo ahora. Lo que pasa es que esa es más bien de intriga y demás. Pero esto de One Piece, es que no me llama no me atrae la animación. Bueno, Please Ken, yo estoy recordando que tú me pasaste a mí Death Grave, ¿era? ¿Se llamaba? Ah, sí. Sí, Death Death Grave Grave. Note. No, no, Death Death Grave. Note empecé a verla y me desconecté, pero porque estaba viendo otra cosa, pero Death Note está bastante bien. Yo Death Note Está la he visto entera. muy curra. La verdad que está muy curra. Death Note la he visto yo entera y... Gungrave. Gungrave, Gangrave. eso, Gungrave. Gangrave, sí. Sí. Sí, eso era una flipada. Gangrave Gangrave na. Tengo Gangrave na. Hoy he ido con Oye, mi moto. Por cierto, otra que gustaba también, otra que Pero gustaba también espera, mucho espera, era la espera, de. espera, que se me va. Y otra que me pasó Plisken, que tuve su caja de DVD y no llegué a verla y me dijo, mira, pues si no la vas a ver, te la traes. Y a día de hoy solo creo que he visto 6 o 7 episodios, aunque sí he visto la serie De Netflix. de acción real, era la de Cowboy Bebop, que por cierto, la banda Esa es sonora la es que te la iba a polla. decir. Ah, pues no ha llegado hasta entonces la serie. Ah, yo pensaba La que a serie ti de te acción gustaba mucho real, esa serie. sí, el anime no. O sea, el anime creo que Mmm, vi 6 o vale. 7 episodios. ¿Cuántos son en total, Plisken? 26. Pues vi 6 o 7. Que suelen sacar como temporada, a lo mejor una temporada y tal de 26 episodios. No he buscado porque tiene que tener su explicación. A mí esa me encantó. Esa la echaban en Canal Sur, a principios de los 2000. Canal Sur 2. Estaba Cowboy Bebop y luego estaba Cowboy Rocksteady, ¿no? No lo pillo, lo siento. ¿Es un No me chiste? acordáis de los. Sí, hombre, Ah, claro, no. no me acordáis de los. De los malos de las tortugas ninja, tío. El. Oh, Vivo Así Zero como. Steady. Madre mía, tío. Tío, memoria para eso. No, no me Memoria acuerdo. para el mal. Memoria para el mal. Bueno, os dejo. Venga, vamos a empezar con Satoshi Kon y Perfect Blue. Y lo mejor es que escuchéis el audio de Samuel San que tengo aquí. A ver qué os parece. Hola, este es el audio de presentación de Samuel Melero aquí en Cine de Barra para todos ustedes. Ven al Modern Man. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo está? Saludo desde un callejón oscuro en Asakusa, en Tokio, donde me veo rodeado de un montón de waifus y pervertidos japoneses, también buena gente por aquí, de los que se duchan. Y bueno, comentarte. En primer lugar, sobre Perfect Blue, una película que vi en su momento a destiempo, porque tendría como, no sé, 14 o 15 años, y por supuesto dañó mi mente a varios niveles, porque es una película que antes de verla te tienes que tomar un diazepam y después de verla te tienes que tomar una caja de Transilium, porque, sobre todo con esa edad, porque es pesilla, ¿eh? Sopa de porra en mitad del verano mezcla con Fantanará. ¿Qué es lo que ocurre? Que Perfect Blue, mucha gente, es que yo no la he entendido. Pues vela otra vez, coño, ve la película otra vez. Muy pocas películas en la historia de la séptimo arte tienen la capacidad de que no la entiendas si la ves muchas veces, ¿me entiendes? Si tú te ves La Naranja Mecánica, las películas más raras que tú te puedas imaginar, al final le encuentras el punto. Pues eso es lo que pasa con Perfect Blue. Al final, el director, el guionista de la película, te cuenta una historia muy adulta, muy espesa, un punto de vista muy concreto, en el que pasa lo que en Occidente no, nunca se llegó a entender bien, años atrás, que una animación puede ser una historia adulta. Entonces la gente veía dibujos animados y nunca iba a pensar que iba a ser una historia compleja, con un guión sólido, con un trasfondo. Entonces, la gente de antes, cuando Akira, esos son dibujitos, Perfect Blue, Tokyo Godfather, eso no lo va a entender una persona adulta. Pero aquí estamos nosotros para desglosar el misterio. Perfect Blue, en su día me quedé dormido tres veces viéndola, pero al final la pude terminar. Me la he visto dos veces y he de decir que la primera vez no le encontré el punto porque estaba acostumbrado a las películas de acción de aquella época. Pues bueno, todo lo que es la animación de acción japonesa de los 80 y los 90. Gundam, Akira, Ninja Scroll, Apple Seed, todo lo que era tiro y acción. Entonces la gente que se podía ver ese anime, esa película, esperaba un poquito de acción y no un guión de una película de carne y hueso. En Perfect Blue, para mí la base de la película es la Emi esta, la maquilladora, la que le tiene envidia a ella, a la protagonista, que es la que le está haciendo toda la zancadilla por detrás, y luego tiene al pervertido este, que está todo el rato detrás de la protagonista, y entre los dos la van minando. La tía tiene posibilidad de triunfar fuera de lo que es el grupo este de K-pop que se monta, y toda la psicología que hay detrás, ¿no? De cómo se crea un personaje imaginario por la cantidad de estrés que está absorbiendo debido a que tiene un psicópata matando a los cargos estos políticos que la están usando, o sea, el preventivo este que crea si la página web es falsa, y luego la tía esta que se cree que es ella, ¿sabes? Ven al madre, es como si yo me creo que eres tú y entonces empiezo a vestirme como tú, a creerme tu rol en la vida, y eso es lo que le pasa a la que está más rellenita, a Foca Woman. Y entonces esta señora empieza a maquillarse igual, se compra una careta y se le va la pinza a niveles industriales. Y el trasfondo de todo esto es que cuando estás viendo la película, al final te sientes el agobio de la muchacha. Yo creo que al final el director lo que quería era dar a entender el punto de vista de una muchacha que siente la presión de la fama, y que el mundo que por detrás de todo el éxito siempre se quieren aprovechar. Si la chica es atractiva, siempre está el típico empresario que va a querer sacar cama con ella. Luego están los frikis que quieren acostarse con ella, los que les mandan cartas, el que realmente la apoya. Y esta chica, pues, es el reflejo de la sociedad de entonces, de los años 80. Que ahora que estoy en Japón, me han estado contando que los años 80 son los que ellos más añoran. Los japoneses lo que más añoran es los años 80. Aquí los años 80 era la hostia, tío. El nivel de vida, todo el mundo dice que era mucho más feliz, no había tanta presión laboral. Entonces, en esa época era cuando las artistas capó y todo esto estaban pegando fuerte. Creo que Perfect Blue rosa los años 90, ¿verdad? Y bueno, no era una cosa novedosa, pero aquí en Japón son un poquito más atrasados con eso. Y con el tema de, o sea, como hacen aquí con las muchachas. Aquí las muchachas las siguen teniendo en esa especie de medio puticlub, que las visten de señorita, con minifarda, y hacen señorita de compañía, para que sea tu novia por una cantidad al día. Y la de los bares, cosas que en España solo está permitido los puticlubs. Aquí no, aquí van andando por la calle y un montón de sitios donde puede hacer eso. La noche, los neones, las luces, todo eso se ve reflejado en Perfect Blue. Y sobre todo el trauma psicológico de los japoneses, que no tienen una vida social hasta que para eso se criaron los izakaya. Son unos bares que me he encontrado aquí, que se puede fumar dentro de los bares aquí, en los izakaya, son establecimientos que tienen permitido eso, y ellos ahí se relacionan. Y cuando tú entras ahí, parece que estás entrando en un bar de Cádiz. Unas voces y unos llantillos y risas, jaja, y entro yo, ¡hey, gallín, extranjero, popo! Y se ponen a hablar conmigo. Y digo, coño, con los japoneses, si vas por la calle y ni te miran. Y entras a esos sitios, y ahí sí explotan socialmente. Entonces, con lo que respecta a la película, quería añadir esa nota, porque se nota mucho la falta de empatía que hay entre el artista y el mundo del fan. De verdad, la animación era bastante buena y te saca al lado gore ya con los asesinatos, con los navajazos en los ojos, en partes del cuerpo bastante duras. En fin, una película que me gustó, pero si la viera ahora me gustaría más. Porque cuando tú ves cine japonés adulto con 13 o 14 años, que es cuando nos tocó a nosotros, muchas cosas no las asimila bien. Así que el que no la haya visto, se la recomiendo que la vea con una copita de Jack Daniel's y, por si acaso, media caja de diazepam, vaya que le pegue fuerte. Un abrazo para Cine de Barra. Bueno, agradecer a Samuel Melero el atraco que le he hecho, porque se fue hace 2 meses a Japón con una mano delante y otra detrás, y de momento ahí sigue, está aguantando, no lo han deportado de momento, Y la verdad es que, claro, él no se ha visto las películas, es el recuerdo que tiene. Hay muchas cosas que está diciendo de memoria y que posiblemente haga 20 años que no haya visto la película. Pero bueno, está guay tener su punto de vista y más estando allí en Japón. Bueno, Perfect Blue. Perfect Blue, Perfect Blue, Perfect Blue. ¿Quién se arranca? Bueno, primero vamos a dar unos pequeños datos de la peli, ¿no? La peli es de Satoshi Kon, que es el que ha adaptado el guión y el director. Este hombre, pues, la verdad es que tiene pocas películas. Tiene Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfather, Paprika, luego tiene una serie de televisión, Paranoia Agent, y antes hizo una parte de una película que son, creo que son tres historias, que se llama, creo que es Milenio, de Memories. Memories, eso, perdón, Memories, de Katsuhiro Otomo, que es Bueno, espérate, el creador. Millennium Actress, la parte que hace, oh, no, pero no, no No, lleva no, no, razón. no, sí, Memories, que es de Katsuhiro Otomo. Y de hecho también Rugin Z, él también creo que fue el dibujante. Pues eso, con Katsuhiro Otomo, que es el creador de Akira, que coincidió y ya le gustó y a partir de ahí pues ya hizo su primera película, que fue Perfect Blue. El tío este, Satoshi Kon, a mí me flipa. O sea, las cosas que hace me flipa. O sea, el punto de. O sea, no sé cómo decirlo. No es un anime al uso. Es más bien la manera de contarlo, no es la adaptación. Porque tanto esta como Paprika es la adaptación de una novela o novela gráfica a película de dibujos animados, sí, y anime a película, pero me flipa porque tiene una mentalidad de cine, entre comillas, tradicional en el tema de las transiciones y tal, que es que me parece una pasada. Y el tío este lo que hacía era que tardaba año y medio en la adaptación del guión, y tú ves los guiones y tiene. El guión es también parte del storyboard, donde ve lo que luego se lleva a la pantalla, con lo cual es una auténtica burrada. Este hombre en 2010 le diagnosticaron un cáncer de páncreas y falleció. Estuvo los últimos meses encerrado en su casa tuiteando, básicamente, pero a modo de diario y tal. Y la verdad es que es una cosa muy triste porque Darren Aronofsky y Christopher Nolan le han, no sé si decir, le han plagiado o se han inspirado. En el caso de Darren Aronofsky, yo creo que sí directamente lo ha plagiado, porque luego Ha Darren comprado los derechos no, de no, no, la. no llegó a comprarlos. Creo que ¿No? no llegó a comprarlos. Que quiso comprarlos, pero que no pudo. Si lo ha comprado después, fue una vez después de la muerte de ¿Qué peli? Satoshi Kon. Bueno, Requiem por un sueño. Requiem por un sueño tiene una imagen, o sea, tiene una secuencia que es copiada fotograma a fotograma a Perfect Blue. La escena en la que la protagonista. La Mima. Mima era, ¿no? Sí, ¿no? Mima. Sí, Mima se mete en la ducha y grita. Exactamente igual que en Requiem por un sueño, Jennifer Connelly haciendo eso. De hecho, hay entrevista a Satoshi Kon, que la podéis buscar, y dice que se lo toma cachondeo, pero que es un plagio. Bueno, y si ves vídeos en YouTube donde comparan la película del cine negro, ¿no? Ah, Con la de. esa era otra que iba a decir, porque entrevistan o sea, hay vídeos de entrevista de Darren Aronofsky y de Satoshi Kon, y digamos que no cuadra. O sea, Satoshi Kon dice que conoció a Darren Aronofsky en la presentación de Requiem por un sueño y en Japón, y Darren Aronofsky dice que lo conoció en la presentación de su película anterior, su ópera prima, Pi, Fe en el caos, en Japón. O sea, y que ahí ya le dijo que le había gustado Perfect Blue y tal, y dice que como que le pidió permiso para coger y tal, y que él dijo que sí y tal, y es mentira. Y luego la de Cisne Negro, hay escenas, aparte de que la temática de Perfect Blue, la trama de Perfect Blue se puede llegar a parecer un poco dentro de que esto es un thriller. Es un fusilamiento de escenas o sea, una brutalidad. Es igual, algunas cosas son iguales a Cisne Negro. Y luego el Un poco caso. sinvergüenza, ¿no? Sí, vaya, si te pones a rebuscar por ahí entrevistas y tal, que no te cuadra, que no te cuadran. Puedes ver, y ahí también hay reels y shorts en YouTube donde puedes ver comparativas de escenas de una y otra película, incluso de Inception, la peli de Christopher Nolan, aquí en España, Origen y Paprika. Tienen muchísimas, muchísimas similitudes. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados más al lenguaje occidental y, claro, evidentemente mola más, incluso de entender dentro de la paranoia que Origen, que Paprika, pero tienen muchísimo que ver y algunas escenas también son fusiladas. Son exactamente iguales, pero es que lo de Perfect Blue yo creo que si cabe, todavía es más escandaloso con Darren Aronofsky porque lo ha hecho dos veces. Dos veces, que luego, es que creo que no llegó a comprarla, que quiso comprarla y que no pudo. No sé si después ya ha comprado los derechos para quitarse de problemas. Yo es por vídeos que he visto en YouTube de explicaciones y tal, y daban por hecho que la había comprado, pero después buscando por internet ahora en un momento, le dice que es un rumor que hubo, pero que no llegó a comprarla. Claro, te digo que es un fusilamiento. Y bueno, el tío este, Satoshi Kon, lo que flipa un montón es lo que he dicho, los guiones con el storyboard. Ya te digo que empieza la producción o la preproducción de la película, y siendo él el que adapta el guión de las novelas o novelas gráficas, es que no sé exactamente cómo son del manga, pero es que no es un manga en sí, sino que es una novela. No va por publicaciones y tal. Tanto de Paprika como de Perfect Blue. Empieza la preproducción y el tío se tira un año y medio haciendo el guión por hacer, perdóneme por la exageración, por hacer los dibujitos al lado del guión. Pero claro, no es hacer los dibujitos, es que quería hacerlo todo como lo tenía en mente y las transiciones que hay. Tú ves el principio de Paprika y el principio de Paprika a mí me parece una brutalidad. Y Perfect Blue, la escena esta que he comentado, que luego la fusila directamente en Requiem por un sueño, y mira que yo no soy sospechoso con Requiem por un sueño, porque es una de mis películas preferidas, y yo empecé en el podcasting con el Pelis con Chicha de Requiem por un sueño, allí con los amigos de Podcinema, y Abraham y Torso, o sea que en eso no soy sospechoso yo con Darren Aronofsky. Pero es que un fusilamiento. Pero la idea cinéfila. Y luego, si te fijas, tanto en Perfect Blue como en Paprika, hay un montón. Bueno, y en Millennium Actress también. Hay un montón de en la historia del cine. O sea, habla mucho del cine. No sé si catalogarlo como metacine, pero aquí en Perfect Blue habla de un personaje que está rodando una telenovela, o creo que es telenovela, que no es película. Y todos los entresijos y todo lo que hay detrás de la grabación. Y en Paprika también, de hecho, un personaje tiene que ver con el mundo del cine y todo lo que cuentan del cine en los sueños. Incluso algunas imágenes, no solo la de Tarzán, Hay muchas Sí. imágenes que son películas reales, o sea, son adaptaciones de películas reales. Pero eso sí se nota que es un guiño porque está tal y como está metido, no es un Sí, fusilamiento. sale a Kurosawa Kira explicándote el tema de un plano y demás. Sí, sí, sí, Aplica. sí. Bueno, pero vamos con Perfect Blue. Bueno, que suelto aquí una parrafada. Déjame descansar un poquito. Habla vosotros ahora. Ya has dicho todo, ya apagamos. Bueno, a mí me ha gustado. Lo que pasa es que la verdad que también hace un poco de trampa con el tema de ponerte a la prota en situaciones y lugares que los que yo entiendo, cuando ya termina la película y sale el final, en los que no ha estado, que ha sido otra de persona, pero bueno, veo, es como una trampa que te hace para mantenerte en tensión, ¿no? Para mantenerte con una idea y después al final decirte Catacroker y darte otra totalmente diferente. Bueno, una breve sinopsis antes de nada de la peli. Una chica que se llama Mima, que forma parte de un grupo de tres chicas adolescentes, que una cosa que me resulta curiosa, y es que a las actuaciones de estas tres chicas adolescentes, con minifaldas y demás, y canciones así poperas, ñoña, solo van tíos. No se ve a chicas jóvenes ni nada, solo se ve a chicos adolescentes o ya con 20 y pico, 30 y algo años. Mira, Y acabo de ver de pasada lo que hemos hablado de la edición esta de película de Ninja Scroll y tal, era de Manga Films. Manga Film. Yo he buscado en internet y ponía ser esta visión que sería ya posterior. Perdona, perdona, sigue. Bueno, pues la prota, Mima, pues forma parte de este grupo, pero ella quiere ser actriz, ¿no? Entonces, su manager y otra especie de manager o de asesora y demás, que parece ser que está con ella desde el principio del grupo este musical, pues bueno, pues le consiguen un pequeño papel en una serie que va sobre asesinatos y demás. Y bueno, pues va cogiendo mayor peso en la serie poco a poco. Rueda una escena bastante desagradable de una violación múltiple en la serie, y parece ser que ese es como una especie de detonante para que ella se vuelva más inestable psicológicamente. Y también hay una especie de un fan, ultra fan, que tiene una cara un poco rara, que la sigue allá a todos lados. Y es lo que te decía, que es un poco trampa, porque hay varios asesinatos el guionista que introduce esta escena de la violación en la serie, o de que le buscan a Mima a un fotógrafo para hacer una sesión de fotos desnuda, para conseguir más peso y más nombre y demás. Y también matan a este fotógrafo. Y claro, te hacen ver que la muerte, por ejemplo, del fotógrafo ha sido ella. Te ponen esas imágenes. Y llega a su casa y tiene la ropa de haber hecho el asesinato, aunque es verdad que ella no lo recuerda. Por eso entonces ya empieza a írsele más el filete, por así decirlo. Total, que juegan con esa especie de que ella no está dentro de su propio cuerpo, que tiene una doble personalidad, que comete una serie de actos y después son otros, no se acuerda. Hay varias muertes. Y contamos al final, sí, porque podemos. Sí. Porque tiene ya, bueno, total, que al final muere el manager, muere el fotógrafo que le hace las fotos desnudas, muere el guionista. El chico este que la persigue a todos lados. Bueno, ese también, uno que hay en la actuación no muere, pero sí le dan una paliza. Pero al final le pega a ella un martillazo porque intenta violarla. No, no, no, me refiero a uno que aparecía en el concierto al principio y tal, que se metía con Sí. ella y le decía, no, no, no, tampoco soy tan famoso, tan famosa. Sí, a un tío de un chaval de seguridad que le dan una paliza, ¿no? No, no, el de le da una paliza al de seguridad, que luego el de Sí. seguridad es el Mi Manía, Sí. pero uno que el con el que se enfrenta el de seguridad, el Ajá. grupito este de Ah, tal, sí, luego también le ese. da una paliza, pero ese no muere. Ah, vale. Y bueno, después también entre medias hay un blog en el que cuentan cosas de su vida, que se llama La habitación de Mía y de Mima, perdón. Y también, claro, cuentan cosas que son muy, muy personales de ella. Ella no re recuerda haberlo hecho ni nada, porque no sabe ni conectar un ordenador. Y también por eso piensa que se le está yendo el filete. Y bueno, al final resulta que es la otra chica, manager o asesora que está con ella de toda la vida, que quiere vivir su. Quiere ser Mima, la del grupo Cham. Y ella es la que ha ido, pues, entiendo yo, que ha ido asesorando al fanático este para que escribiera el blog y dándole información de cómo era Mima en su día a día. Y es la que ha cometido el asesinato y se enfrenta a la propia Mima. Pero bueno, al final muere. No, no muere. La salva Mima. Queda ingresada la asesora y bueno, y Mima. Esta parte, el final, no me ha gustado nada. Lo de Mima en el coche mirando al espejo y dice, ahora voy a ser yo. Y la musiquita que ponen de fondo después, en plan Chupipandi, y ya, que ha matado a cuatro criaturas y te iba a matar a ti de en medio, que si has tenido al final una persecución, que te has caído de tejado y tal. Y dice, bueno, es que en el fondo me cae bien. Y Una bueno, cosa que oye. Una cosa así. no, Y es eso una cosa todo. que resulta curiosa es lo que estabas comentando antes el desconocimiento tecnológico, porque claro, como la película es de finales de los 90, pues internet no estaba en nuestras vidas como está ahora, ¿no? Claro. Y resulta un poco, choca un poco, ¿no? Y luego también lo que sí que me parece que está bastante bien es esa representación de todo lo que es el mundillo este de los grupos de pop. Bueno, en el caso de Japón es del J-pop, que en Corea también es lo mismo con el K-pop, que son, vamos, vamos, los tienen ahí como semiesclavos, ¿no? Una presión para que sean, para dar la imagen justa que tienen que dar. Vamos, es una cosa horrible, se te pone a leer, ¿no? Cómo tienen que vivir esta gente y es una cosa súper turbia, ¿no? Que un poco también lo que estabas comentando tú de que un concierto de tres muchachas y adolescentes con minifalda y tal, porque todos eran tíos. Sí, no, increíble. Y pues es que los japos pues están un poco mal de lo suyo en muchos aspectos, ¿no? Sí, lo de la Y todo el rollito este. máquina de braga usada, máquina expendedora de braga usada. Exactamente, ¿no? Y de colegiala y todo ese rollo, ¿no? Me acuerdo que un día pillé un documental que no sé si incluso se lo comentamos en el grupo que tenemos nosotros con los guiri y tal, Benal, que alguien dijo, a mí, mira este documental, no sé si fue por ahí o si. Vamos, que había alguien hablando, explorando, digamos, los fetiches sexuales que había en Japón, ¿no? Sí, es que los japoneses Servicios están hechos sexuales que había. polvo. Y era una cosa que te quedabas diciendo, tío, pero a ver, sin juzgar, porque yo qué sé, tío, al final, bueno, hay que ver estas cosas con mentalidad abierta, pero, tío, ¿en serio? ¿En serio hay un mercado lo suficientemente amplio como para que estas cosas sean un negocio viable, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. que sí, que eso, que están un poco mal de lo suyo. Y todo el mundillo este de los grupitos adolescentes de música es súper turbio. Y esto, pues, la película esta lo muestra bastante, bastante bien. La verdad que está, sí está bien la parte que ha comentado antes Benal, como si fuera un poco de metacine, de que hablan de la serie, tú la estás viendo, la serie que están rodando, en la que Mima actúa, pero claro, tú lo sabes porque por los actores. Pero te están hablando del asesino que tiene una doble personalidad o un problema, claro, y tú lo trasladas a a Mima y dices, bueno, pues están justamente están tratando en la serie un personaje que es la propia Mima, que se le está yendo la olla a Camboya. Lo que pasa es que, claro, después te hacen. Te enteras de que no, ella se le está yendo el filete, pero no para matarlo, sino que es la propia, la asesora la que lo hace. Sí, es que hay en concreto, o sí, más destacado, hay como tres, no sé cómo decirlo, no sé si traumas, no, tres conceptos o psicológicos, tratados, es que no me sale la palabra. Por un lado está el Mimaniac. Que es un fan que se le está yendo la olla a Camboya muchísimo Obsesión. con Mima. Sí, pero obsesión es lo que puedo tener yo con Harry Potter. Eso puede ser obsesión, pero lo que tiene ese chaval es un poquito más de obsesión. Eso se lleva a 3 o 4 o 20 escalones más, ¿vale? Luego está la manager. Que te lo dice en la película, así como de pasada, que antes fue. Bueno, antes. Una cantante de un grupo de estos, sí. Sí, que te van dando pistas durante la peli y tal. Y que ella está hecha polvo porque se cree, o sea, tiene una conducta disociativa totalmente porque se cree que ella es la propia Mima. Y es la que le escribe el blog, lo que si te fijas cuando le dejan la nota, que ella se extraña y dice, ¿cómo saben que he dicho eso? Justamente antes ella se lo dice a la manager, esa misma frase, que tiene acceso a su casa y tal, y por eso ha copiado su cuarto y tal, y tiene una conducta totalmente disociativa, que ella es la que hace los asesinatos y tal, pues si te fijas y tal, cuando se ve que está matando a alguien, se ve las pocas veces que se ve la silueta y tal, se ve que es una figura un poquito más gruesa, forrondosca que la propia El Mima. fotógrafo no, el fotógrafo se ve directamente que es Mima. Bueno, Exactamente, sí. pero eso va, espérate, eso va ahora por otro lado. Y ahora está Mima, que digamos que a raíz de que ella quiere ser, bueno, porque ella está en un grupo de esto de pop japonés y tal, pero allí van cuatro pelagatos, entonces decide meterse a actriz, entre otras cosas por los managers, que los managers discuten, porque piensan que le va a ir mejor, aunque a ella no le guste tanto, porque ella siempre ha querido ser una cantante en este plan. Y claro, le dicen lo de hacer la escena de la violación y ella lo acepta. Y a partir de la escena de la violación, que es cuando ella llega a su casa, se encuentra en la pecera con los peces muertos, es cuando empieza a llorar y tal. Y ahí también, digamos que se disocia un poco o se le aparece su otro yo que le está diciendo que no quiere hacer eso. Entonces, el director juega mucho a que cuando la Mima tiene dudas sobre lo que está haciendo y tal, se ve reflejada. Eso aparece mucho durante la película, los espejos y los reflejos y tal. Juega con eso y también juega cuando aparece la manager, que como la manager se cree que es Mima, también aparece a veces Mima. Entonces juega con el espectador en que no sabes cuándo es una, cuándo es otra. Tienes duda. Cuando matan precisamente al fotógrafo y luego ella se despierta y ve que hay ropa con sangre en su cuarto, tú puedes pensar que ha sido ella que lo ha matado y ha escondido ahí la ropa, que ha tenido ahí una disociación o personalidad múltiple y tal, o también que puede ser, una vez ya que sabes que es la otra, que ahora no me sale el nombre de la otra, de la manager. Hombre, al final, una vez que sabes que es la manager y tal, Claro, es que sí tiene atascabo. acceso. Pero, por ejemplo, cuando el tema de la habitación de Mima, el blog, que ella no tiene ni puñetera idea del ordenador, también el Se lo da a director. ella. Sí, pero también el director. Hay un Rumi. momento en la película Rumi, que no me salía. en la que sale un cartel que pone: aprende a crear tu página web o no sé qué, ¿sabes? Entonces, yo cuando la veía, digo: oye, pues igual a lo mejor su otro yo ha llegado a aprender a hacer página web y está escribiendo cosas que para fastidiarle a el yo del grupo Idol, le está fastidiando al yo El yo, el ello y el super yo. de hacer películas. Y entonces eso, yo creo que, bueno, jugaba con eso. Ay, que en general está muy bien la película, vamos. Y es normal que como he leído por ahí, pues influyera en el Darren Aronofsky. Incluso dicen que llegó a influir en David Lynch, aunque yo creo que no, que este ya venía Ese influido de casa, de serie, sí, ese estaba ya fuera de de serie. serie. No, pero mira, hay muchos aspectos psicológicos en la película, el tema de los colores, el tema de los reflejos, hay mucho Diálogo. de Carl Jung y los arquetipos y tal, también en Paprika. Pero el hecho este de que tres trastornos mentales se mezclen en la misma película, y claro, tú no sabes cuál es. Tú puedes pensar que al principio puedes pensar que la que hace los asesinatos o es la Mima o es el Mimanía, el fan, el fanático ahí a ultranza. Pero luego, a medida ya cuando te desvela con el plot twist, ya le coges más sentido y te das cuenta de que es Rumi, la que se ha puesto en contacto con mi manía y el que le ha dicho que mate a tal, que mate a cual. Y la verdad es que para mí es casi una película de terror, hombre, quitando el final con la musiquita esa, que también te lo dejan un poquito abierto el final para que tú lo interpretes, porque no sabes si, bueno, al final sí te queda claro, pero puedes llegar a interpretar que la que está en el psiquiátrico no es Rumi, sino que es la propia Mima, porque luego al final dice, ¿esa que he visto es Mima? Dices, no, no creo, no sé qué, o sea, que no la reconocen las dos muchachas, te lo dejas así un poquito a tu interpretación, luego ella se mira en el espejo y se ve a sí misma, que no sabes que es lo mismo que le pasaba a la otra. A la música sí es odiable la del final. Pero a mí me ha molado muchísimo. Tendría que verla otra vez para quedarme con todas las cosas, pero la verdad es que para ser una película del año que es, la ópera prima de este pavo, y es que es un cine súper adulto, por no contar la escena de la violación, que es súper desagradable, y cómo se ensañan grabando allí primeros planos y tal. Que por cierto, cuando se enfrenta al fanático, es en el mismo escenario. Sí, sí, Y sí, sí. cuando el fan intenta violarla, es justo en el mismo sitio y demás. Oye, ¿y lo Sí, del sí. picahielo? ¿Sacarían la idea de instinto básico? Pues no lo sé, pero si te fijas, el fanático este, cuando la coge allí al final de la película, él lleva una navaja. Sin embargo, los asesinatos de Rumi son con un destornillador, un picahielo o es distinto. O sea, la navaja la lleva él. Y los asesinatos que se supone que ha cometido Rumi son con otro tipo de objetos. O sea, que hay diferencia entre uno y otro. Pues pues Vamos a posible, yo ver. también lo he pensado cuando he dicho, coño, el picahielo esto como Sharon Stone, ¿sabes? No, además que también eso, un instinto básico también un thriller, una película de sí, un thriller psicológico también de que te hace dudar si Sharon Stone es o no La es rubia, y si es la de qué año morena, es instinto sí. básico. Una rubia, una morena. Pues De mira, instinto básico del 92, o sea que es sí. posterior a esta. Sí. Le estaba leyendo por ahí y mira, en este programa Baldi hubiera. No, no, del 92, esta del 97, perdón, esta es anterior, 97, anterior, perdón, sí. que Baldi, un saludo, que Un indio. hubiera, parece ser que hubiera flipado con esta película, porque comentan que tiene influencias de una película de Ingmar Bergman, Persona, que Valdi ha comentado más de una vez de verla. Sí, hemos estado hablando También en el grupo, llegamos a hablar porque la vio Chinillo, otro brindis para él y se quedó así un poquito la cosa, aunque Chinillo creo recordar que no le entusiasmó. Películas también de Brian De Palma, y a mí me recordó también a películas no he visto muchas, he visto tres o cuatro por ahí, a películas, a Giallo, a películas estas de terror de los 70 Hombre, italianas. cuando llega lo de el desdoblamiento de personalidad y tal, todo aparece de color rojo. O sea, la simbología que tiene, el simbolismo de los colores y tal, con los trastornos y tal, Con también. los cristales que también salen mucho en las películas de Giallo. La muerte de bueno, la muerte, el final cuando se clava el cristal en la manager persiguiéndolo y demás. Eso también me recordó Sí. alguna escena de alguna película de Giallo, Rojo Oscuro o alguna así. A mí hay una cosa, tú has dicho que lo que te ha tocado mucho las pelotas, que no te ha gustado nada, el final es con la cancioncilla. A mí hay una cosa de la película que me ha descuadrado muchísimo, lo que pasa es que digo, bueno, vamos a verla sin pensar, que vamos a pensar que es un recurso estilístico, que una vez que ya sabes que Rumi es la que ha cometido el asesinato y que ya sale disfrazada como Mima y la persigue, el hecho de que Mima escape y la otra vaya como flotando, dando saltitos, que eso ya se vio anteriormente como un sueño de ella, una alucinación de ella, la verdad es que a mí me cuesta ver por las dimensiones y el peso de Rumi, que vaya dando Totalmente. saltitos flotando, bajando de un edificio. Nada, pero es un recurso, es un juego que te sigue haciendo el director, al igual que lo ha hecho durante toda la película, de que se enfrentaba la misma, digamos, se enfrentaba a su misma idol cuando se veía en algún espejo o lo que sea, y que ella iba vestida en plan de con las falditas estas cortitas y tal. Pues supongo que bueno, que Así misma, ¿no? así mismo mismamente Así misma. mismamente, tan dos más. mismamente. No, pero sí es verdad, es que toda la escena de la persecución, esa parte de que la señora esté más oronda y tal. Es que es como muy. Te lo están filmando, por así decirlo, o dibujando, para que tú pienses que la tía está zumba y que se lo está imaginando, que. Pero claro, es que realmente estamos viendo que en teoría tendría que ser porque la otra va corriendo y va corriendo como súper jiji jaja, que no está corriendo intentando, como si, uy, me están persiguiendo, tengo que escapar, ¿no? Pero bueno. Sí, Es que se estaba un poco junta como decía el antes, hambre con las prepotente. ganas de comer. Mima ya de por sí, que se le está yendo un poquito la pelotilla con lo de querer, pasarse a ser actriz y que no le gusta lo que está haciendo en la actuación. Además, ella es como si mucho, sí, ay, sí, no sé qué, muy, no sé qué, muy inocente, muy guay y tal, no sé, que al parecer el nombre de Perfect Blue viene de ahí, de como de inocencia, de un azul perfecto y Mira, tal. lo tengo por aquí. Dice Dilo, que puede dilo. ser Perfect Blue, bien puede ser dos cosas. Una, referencia al significado inglés de la palabra blue, triste, estado psicológico en el que se sumerge la protagonista, o bien el sentido que se le atribuye al color azul en la cultura japonesa, exponente de la pureza y lo femenino a lo que aspira cualquier idol japonesa. Claro, eso pues. Pues curioso que no, que por eso nosotros lo asociaríamos más al rosa, ¿no? Como una idol de esta vestida de rosa más que de azul, pero no sé. De hecho, el rojo nosotros lo vemos como sangre, muerte y tal, o pasión, y eso es cultural, en otras culturas no. O el negro de la muerte. El negro de la muerte. No es negro de la muerte. Pues. Vaya nombre. Pero lo que iba, que ya se me ha ido. Ah, que eso, que Mima ya de por sí se le está yendo la pelotilla del grupo este de K-pop a tener que estar actuando y haciendo cosas que no le gusta, como el tema de la violación y tal. Y la otra que le está dejando notas, le está poniendo la ropa con la sangre, le está minando la cabeza, se junta el hambre con la gana de comer y a Mima no le hace falta. Pues. Come sardina, papa de agua y ya está. Y se les va la puta olla a Camboya. Pues, Björk, ¿no? Bior, Bior. Luego, otra cosa Exactamente. que me ha gustado mucho es cuando a Rumi está en mitad de la carretera y la van a atropellar el coche. El hecho de que ella, de que Mima la salve, me moló mucho porque es que. Si la deja que la pille el coche, la mate y tal, pues mira, pues ha acabado y tal. Pero el hecho que la salve es que te deja entender incluso que pueda querer salvar una parte de ella misma, de su personalidad, aunque luego diga que es que le da pena porque es su amiga y tal. El hecho de que la salve y que no la deje morir, a mí eso me gustó, vaya. Dicho está, dicho queda. Otra cosa que quería comentar yo es sobre el hombre este de el fan enloquecido, que también es otro personaje, otra figura que hay allí en Japón, que es la del, bueno, no es, realmente no es tampoco así, pero sí que tiene un poco de pincelada, que es la del hikikomori. ¿Sabéis lo que son los hikikomoris? Pues yo sí ¿Cómo de se los pronuncia? croskis. ¿Unos demonios o algo de eso? No, no. No, no, no, no. Son estos chavales, ¿no? Que además, por lo visto, cada vez hay más, se aíslan socialmente Ah, vale. se encierran en su habitación y no Sí. salen de ahí en meses, ¿no? Que lo único que hacen es pedir comida para que se la traigan y tal, ¿no? Y que se dedican simplemente, pues, a jugar videojuegos, a ver anime y esas cosas. Y sacudirse la Y sardina. Exactamente, y hentais, ¿no? Y en cierta escena en las que sale el chico este dentro de su habitación, así como muy oscuro, desordenada, como con muchas revistas en el suelo y tal, es un poco también esa imagen del Hikikomori. Lo único es que, bueno, no es Hikikomori puro porque sale a ver los conciertos de la muchacha esta y demás, pero que también es un poco otra prueba más de que en Japón no están muy bien de ahí arriba, ¿no? Porque esto es un problema social que se está haciendo bastante bastante importante Tienen un no me acuerdo. choque, tienen un choque muy, yo creo que un choque de su cultura con cultura que vienen de fuera y tecnología. Ahí hay un mejunje extraño porque lo que tú has dicho, que no me sonaba a mí el nombre, vi un documental hace tiempo en la 2, solía pasar a chicos que cuando llegaban a la selectividad no la superaban o no sacaban la nota esperada. Entonces era como si ya hubieran fracasado para toda su vida. Entonces, pues se quedaban ahí en casa y ya no, en su habitación y no salían para nada. Pero es que Mira, hay. hay una noticia del año pasado de CNN Plus o CNN Español que dice que en todo Japón hay casi 1,5 millón de personas de este estilo. Un millón y Vaya, medio. vaya, mira, aprovecho para deciros que sigáis a Samuel Melero en Instagram, que está haciendo una crónica. Pues todos los días sube 7 u 8 stories en Instagram de lo que está haciendo allí en Japón. Samuel.-melero. ¿Vale? Vosotros buscáis a Samuel Melero y el que veáis con una cara de flipado y que todas las fotos y todas las cosas sean de Japón, pues es. Y él está ahora viviendo, bueno, o viviendo, no sé, hoy sí, ayer también, no sé si todos los días, pero hoy, ayer sí. Está viviendo en un hotel de estos que son un habitáculo, pero un habitáculo para estar dormido, o sea, para estar tumbado. Es como una habitación de hotel, pero no es una habitación, es una cosa parecida, Como un nicho. como un ataúd, exactamente, como un nicho. Y de hecho, él, cuando le pedí que si quería grabarme un audio y tal, Me dice, sí, lo que pasa es que ahora mismo no puedo porque estoy en el no sé qué, y en el no sé qué no se puede hablar y no se puede hacer ruido. En no sé qué, el nombre de los hoteles, esto es, o la habitación en la que está. Y que hay mucha gente que eso, o está en una habitación de 2x2, o en el habitáculo este y tal. A ver si encuentro el nombre de Guest House. Pues mira, hablando de todo esto, de O lo que ha guest houses. dicho Luigi, de los Hikikomori, eso, y tú y demás, el podcast este del Descampado Sí. tiene varios programas sobre Japón y sobre el tema de cultura japonesa actual y tal, y hay cosas que te quedas flipado, como gente que lo despiden de su trabajo, padres de familia y demás. O que a lo mejor pierden dinero en el juego porque se quedan enganchados y directamente de un día para otro se van de su casa y se van. Le estaba hablando que había un barrio o una zona en Tokio donde estaba esta gente que se iban allí y ya está. Y vivían a lo mejor de un subsidio o de limosna y tal, pero que ni ellos intentaban volver a su casa y mejorar la situación, ni la gente, ni su familia intentaba ir a buscarlo, ¿sabes? Era como yo he asumido que he fracasado, me voy, no me merezco volver, y la familia era no ha fracasado, no ha defraudado, no tiene por qué volver. Y va, y se quitan de en medio y ya está. O sea, es una cosa ahí muy peculiar, la verdad. Mira, hay dos youtubers. Uno que supongo que si lo conoceréis, que es súper conocido, que es Kira No, yo es que Sensei. no sigo, no sigo YouTube. Y el tío se ha casado incluso con una japonesa y tal, y hace crónica de Japón. Y luego está otro que se llama Dharma, o también se conoce por Fase 2, que fue a Japón, lo flipó mucho, lo flipó muchísimo y se volvió echando peste. Y te cuenta mucho lo de la cultura japonesa, lo que es aparentar allí en Japón, que lo es todo. Lo del honor, lo de las borracheras que se pillan, que tú te puedes encontrar gente tirada por el suelo y tal, de borracheras, porque claro, ellos aparentan durante todo el día súper correcto, pero luego cuando se van a beber, pues claro, pues se ponen como la greca y ya ahí pueden hacer lo que quieran, que es un poquito lo que ha contado Samuel en su audio. Y la verdad es que es una movida. El tema de Japón, que sí, para ir a visitarlo y estar allí al parecer mola mucho, pero para quedarte allí a vivir, si tú, por ejemplo, intentas hacerte amigo de un japonés, en el momento que empiezas a contarle tu intimidad, el japonés te pega la patada. Que allí es todo aparentar, que no, no, tú eres mi amigo, pero no para que me cuentes problemas ni nada. Y movidas varias. Bueno, algo más de Perfect Blue. ¿Se ha quedado Por algo mí. en el tintero, algo que queráis contar? Yo por mis partes no. No tenéis nada ahí en tus anotaciones, ¿no? Que se te haya quedado. No, no, la verdad que tampoco es. Lo poco que he buscado ya lo he contado. ¿Y tú, Luigi? Luigi. ¿Ha hecho un Luigi. hikikomori? ¿Ha hecho seppuku? Perdón, Hikikomori. perdón, perdón, que no me haya dado cuenta de que seguía muteado. Ha hecho Digo un yo, no, hikikomori. digo, ha hecho seppuku. Digo, qué pena. Están los No, no, hikikomori y no, los. no. Este sería un otaku. El chaval este, un flipado que no sale y solamente sale para o bien disfrazarse de lo que le guste leer o de a lo que le gusta seguir. Ni seppuku ni se muchu. Bueno, ahora está la Nada, nada gente de eso. súper comía con la waifu. Pero súper comía. Oye, de hecho, se están forrando en OnlyFans las que hacen de waifu. Pero bueno. Es una waifu, tío. ¿Eh? ¿Qué es una waifu? A ver cómo te lo digo. Bueno, espérate, lo estoy buscando en internet. Vale. ¿Qué es una waifu? Es parecido a lo que has dicho antes de, bueno, son super fans de esto de la cultura japonesa, anime, manga y tal, que se disfrazan las mujeres, las chicas, se disfrazan de estos temas y tal de manera sugerente, haciendo como si fuera dibujos animados. Y a la gente, ya no solamente en Japón, sino occidentales, que le gusta tocarse la sardina viendo a las waifu y se están forrando haciendo vídeos de esto, tanto en redes sociales así abiertas como en OnlyFans. Bueno, curioso. No sé. Yo creo que eso, por lo menos es lo que yo Resumen, entiendo. resumen, que están muy comidos de la cabeza, tío, esta gente. Sí, bueno, pero te estoy diciendo que las waifu suelen ser, las que yo he visto, suelen ser occidentales que se disfrazan y se visten como personajes japoneses. Los que se Y se tocan las ponen sardinas son rank. occidentales. ¿Eh? Y los que se tocan la sardina posiblemente sean occidentales, que no sean tanto japoneses. No, yo creo que son de todo. Ya. De Bueno, a todo. ver, siguiendo lo que ha dicho Luigi, hicieron no hace mucho, leí un artículo que habían hecho una encuesta en Japón a los hombres de entre 20 y algo a 30 y algo años, que si hubiera la posibilidad de poderte casar con un robot, o por lo menos con las muñecas estas que hay sexuales que son ultra realistas. Con los muñecos. Realista. Pues si las hubiera que no fuera robótico del todo, pero que hiciera muchas cosas preprogramadas y demás, si se pudieran casar, y salió un porcentaje muy alto, que prefería tener relación con una especie de muñeca y demás, que hiciera ciertos movimientos y todo eso, que antes que con una persona de carne y hueso. Para pensárselo, Bueno, y ¿eh? también vi un pequeño reportaje de era una como una especie se quedaban para citarse y establecer relación chico con chica. Bueno, pues el reportaje en el que yo vi era 10 tíos que habían aceptado y una sola chica, pero claro, resulta de que los 10 tíos no que habían ido para relacionarse con chicas, solo había llegado una, pero es que tampoco querían relacionarse con ella. Estaba la chica ahí apartada y le estaban preguntando y ella decía, bueno, yo es que me he apuntado esto para ver si podía perder la vergüenza para relacionarme con hombres y todo eso, pero estoy viendo que no me voy a poder relacionar con ninguno porque no quieren relacionarse conmigo. Y tú te quedas ahí un poco diciendo, tío, esto es súper, súper extraño. Sí, en general todo es bastante Todo es bastante alegría, extraño. todo diversión. Está muy reprimido, tío. Mira, mi primo que es de Sevilla, no sé si lo he contado aquí. ¿El Mi primo que es de de los Sevilla. chalecos? No, ¿De no, no. los botines? Sí, para él son botines y esas cosas. Pero bueno, que tiene un amigo suyo, se casó con una japonesa. Y entonces, pues, bueno, la japonesa estaba viviendo allí en Sevilla. Y se fueron a la boda que la hicieron en Japón. No sé si hicieron doble ceremonia o qué. Y entonces, pues, cuando terminó la boda, ¿qué hizo mi primo? Pues cogió y pues, lo que haría cualquier español, coger y dar un Cubrirla. abrazo y dos besos a su amiga, ¿no? O a la novia, a la mujer de su amigo. Y el padre que estaba allí le miró con una cara de te voy a hacer el seppuku este. Que vamos, que le casi se lo carga allí en medio. Y es que ya ves tú, tío, coge un amigo, una amiga tuya, pues, coño, le da un abrazo, tío. Pero allí es que eso es una cosa, el contacto físico está súper. Que no se puede. Y al final, pues bueno, pues acaban con todas estas carencias, tío, afectivas, sexuales, de todo tipo, tío, y acaban enfermos, perdidos. Bueno, pues Y al final. ve los vídeos del DARPA este del fase 2 explicando. Que decía que claro, empezó a aprender español, perdón, japonés, y que cuando se acostaba con una japonesa, es todo postureo y todo es aparentaje. Cuando se la zumbaba, Dice que las japonesas dicen, ah, oh, me duele, me duele. Pero que ni les duele ni nada, es lo que tienen que decir en vez de sí, dale, ¿cómo me pone? En vez de eso, dice, me duele, me duele. Como que tienes un miembro viril muy grande para darle, tocarle en el orgullo al hombre. O sea que es todo postureo. O sea, hasta ese punto. Hasta ese punto se llega. Creo que fue del el podcast del Jordi Wild. También está ahí. Tiene con Kira-sensei y con Dharma, creo que tiene, no sé si con los tres, con los dos juntos o por separado, uno con cada uno y otro juntos, tiene por lo menos tres programas. Y la verdad Sí, es la que te historia enteras esta un montón que decías de de. cultura japonesa que lo flipas. La historia esta que decías de que tú a un amigo no le contabas tus problemas y tal, me suena de haber que me saliera en algún vídeo de YouTube del Jordi Wild y Y eso. lo del no, que ellos no dicen no. O sea, para ellos no es una palabra muy ruda. Y que tú vas a contaba que dice, tú vas a una tienda a pedir un cómic, un manga, y si no lo tienes y tú lo pides, pues te dicen, déjame que mire la trastienda y tal. Y se va a la trastienda, a lo mejor está 10 minutos, y si tú en esos 10 minutos sigues allí, te llega y dice, ay, voy a ver el encargado. Y se va otra vez, a lo mejor el tío pierde 30 minutos de su vida y tú allí perdiendo 30 minutos, pero no te va a decir que no lo tiene. No te va a decir que no. No sé, no es muy productivo eso, ¿no? No, pero Para vender cómic. es que son así. También contaba el ejemplo de que iba a un Starbucks y que iba a pedir un café con leche. Y decía que la máquina que soltaba café con leche, que lo sentía mucho, pero que la máquina que soltaba café con leche estaba rota y no podía ponerle el café. Dice, bueno, pero ¿tienes leche? Dice, sí. ¿Y tienes café solo? Sí. Dice, pues echa café solo y luego le echas leche. Y decía el tío que eso no era posible porque la máquina de café con leche estaba rota y que eso eran dos cosas distintas. Y se tuvo que ir a Alba de enfrente a tomárselo porque allí no se lo ponían. O sea, hasta ese punto son también de cuadriculado. Supongo que será a lo mejor. No, no, Igual no. estamos generalizando algunas cosas, ¿no? No sé. Cuando llegue Samu Y no, y no. de Japón, le preguntaré. A ver qué tal. Yo tengo ganas de ir, pero de vacaciones. Está un ratito para Pues esto ver. lo que. Lo que comentaba antes de la coyunda y eso. Y de los gritos y eso. Una cosa que estaba pensando también es que, tío, todos los putos anime tienen la misma voz de mujer. Tienen el mismo tonito, ¿eh? Es que A tú lo oyes mejor una para voz ti. de un anime. ¿El qué? A lo mejor para ti. Los japoneses pueden pensar que los occidentales, o sea, nosotros vemos que los asiáticos son todos iguales y a lo mejor los asiáticos, bueno, a lo mejor no, los asiáticos piensan que los occidentales somos todos iguales. No, no, no, no, pero yo también te hablo incluso doblado. Es decir, el tipo, es que hay un doblaje anime, tío. Yo, de hecho, yo me la he visto doblada, porque cuando he empezado a Como te ver gusta, ¿eh? ¿El qué? Dobladita te la No, has yo soy. tragado. Que te gusta. Yo lo veo en versión original, pero es que entre que en japonés iba muy rápido y que luego además he visto que los subtítulos, que la traducción no era muy buena, digo, mira, tío, me lo voy a ver en español y ya está. Y además, a mí es que en una película de animación no me chirría tanto como en una de acción real, ¿no? Así que, pues bueno, al final es un doblaje o es otro, vamos, porque, claro, al final los dibujos animados por las personas no existen. Entonces, pues eso, pero es que el tono de voz y el timbre y tal, siempre, siempre el mismo en todas las películas. Vamos, yo no he visto mucho anime, pero cuando he visto algo, siempre el mismo tono de voz. Bueno, ¿algo más? No. No. Pues no. Yo para concluir quiero citar a Roger Corman, al famoso director Roger Corman, que ya lo hemos traído aquí a Cine de Barra. Creo que lo trajimos con... ¿cuál fue? En uno de cine de terror del año 60 fue. Sí, En seguramente. la caída de la casa Sí, Usher. la de Poe, sí. Mira, de Roger Corman, pues Roger Corman habla de Perfect Blue y dice que un film sobrecogedor y poderoso, si Alfred Hitchcock hubiera formado equipo con Walt Disney, hubiera hecho una película como esta. O sea, no tomar No está mal la frasecita y la crítica. Bueno, vamos a hacer una pausita y vosotros vais a escuchar el audio de Samuel Melero, Samuel Sam, hablando sobre Paprika. Y así damos paso a la siguiente peli. Aquí, bueno, la segunda parte hablando de Paprika, una película que no se le tenía que haber dado presupuesto a este hombre, Sachiko Kon, porque se ha gastado más dinero en psicólogos que lo que costó producirla. A la gente, tú no le puedes poner a un niño, por aquella época, que la madre estaba viendo el niño en la tele, y tu niño está viendo ahí una película de dibujo animado, y el niño hace una semana que estaba viendo Heidi y los teleñecos, y el niño se estaba enchufando Paprika. Pues así está hoy. De político en un partido. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que se han producido auténticas barbaridades de películas. Paprika es una película adelantada a su tiempo, ¿no? Adelantada al hambre. O sea, no se puede hacer una película y tú al menos no has dado una guía para que no te cueste tratamiento. Internamiento en un centro psiquiátrico de por vida. Ya hablando un poquito más en serio, yo creo que el tío, el director de la película, tuvo un trauma con el sonambulismo. Este tío era sonámbulo y quiso plasmar todo el terror que existió en esa película. El tema del subconsciente, el tema de despertarse en un sitio que no sabes si es real o irreal. Creo que la película está muy influenciada por películas que entran en el mundo de los sueños, Blade Runner, ¿vale? Influenció a otras películas de este corte, del corte ciencia ficción de los sueños, como Insomnio, en fin, Despertares, Sonámbulos y tal. Y bueno, la premisa de la película, menos como la entendí, es que la tía está trabajando con uno de la empresa para investigar por qué los dispositivos donde tú puedes entrar en los sueños se están jodiendo, ¿vale? Entonces la gente ya está, se le está yendo la pinza y se caen por los barrancos. Se tiran por las ventanas porque se creen que están volando en el sueño de verdad. Coño, que le pongan una cuerdecilla en el dormitorio, así no se sale. Pero no, la gente ya está empezando a mezclar. Y entonces dice el director de la compañía: mira, pues si estamos teniendo problemas de calidad de control, pues rómpelos todos. Bueno, chiquillo, ¿no era más fácil vender una correa, un accesorio como la Play? Pues nada, deciden que quieren cargarse todos los cacharros estos de los sueños y la tía sigue investigando y va viendo que la máquina, toda la mente que lo usa, está potenciando cada vez más el que el sueño pase al mundo de la realidad y se va mezclando. Entonces, hay momentos en el que el personal que está desarrollando la antenita esta, hay uno que está ingresado en el hospital, si no me acuerdo mal, el abuelete, el viejo este, y que tiene unos sueños de las criaturas estas que van por los templos japoneses, que va como una especie de festival, y él disfruta en el festival hasta que el sueño se lo come. O sea, el sueño, él ya, el mismo sueño se devora a esa persona. Entonces Paprika va como a intentar salvarlo, pero no puede, porque ya se está dando cuenta que la máquina la han diseñado mal y se le está yendo de las manos. Luego tiene el compañero este, el gordito, ¿vale? Que también está intentando ayudarla, pero también es víctima de todo esto, del tema de que la máquina de los sueños mezcla tanto, hace que creas que estás tanto. Hay alguien que está realmente manipulando y metiéndose en la mente de los demás para que no destruyan estas máquinas. Spoiler, es el director de la empresa, ¿vale? El director de la empresa quiere convertirse en una especie de, como de mega ente Sharinguero de Naruto, de estos que controlan el mundo con un Sharingan. Y el tío quiere controlarlo todo. Quiere mezclar la realidad con el mundo de los sueños. Spoiler, cierro. Entonces, este tío va de bueno. Llega la paprika a la empresa. Mira, escúchame que tenemos los cacharros que estamos teniendo un poquito de problemas con la atención al cliente. Ah, no, pues venga, tíralos todos y esto, aquí no ha pasado nada. Pero el cabrón se estaba haciendo el loco porque detrás estaba guardando toda la manteca, porque él ya sabía que el mundo de los sueños y el mundo real se estaba mezclando. Se estaba mezclando, estaba creando un vórtice ahí en mitad de Tokio y estaban ya colapsando los sueños, se estaba mezclando lo que la gente soñaba con la realidad y él quería dominarlo todo. Entonces, en ese proceso entra ella y está intentando crear una super... Ella fuerte de mente, no se deja doblegar por las fantasías que ve, y entonces escapa ante los sueños. Hay un momento en el que ella se convierte en mariposa, se convierte en elefante, en ballena, y va escapando de todo lo que le está pasando, hasta que se da cuenta quién es el malote, que es el calvo pelón director. Y luego está el detective este, el bigotón, que el detective del bigote, que es la parte más lenta de la película, que es cuando te quedas dormido sí o sí, porque iba a ser una película con un amigo y él tenía un trauma con eso, y entonces se sienta en el cine y empieza a ver la película, y esta parte me parece tediosa, pero bueno, es que los directores japoneses de aquella época, ellos escribían la historia y se ponían a hacerla, ¿vale? Y les daba igual, les sudaba los cojones de que la historia te pareciera aburrida. Ellos querían contar su historia y la contaban casi en primera persona. Y en verdad eso es lo bonito, porque el punto de vista del director, el guionista, era el que tú veías en la película. Te gusta más o te gusta menos. Ya no se hace tanto cine así. Ya el cine que se hace es para vender, para las masas. Pero aquel era un cine de autor que a lo mejor le gustaba, de cada 100 personas que la veían, pues la entendían 14 y le gustaba a otras 14. O sea, que realmente es un cine muy raro. Es un cine difícil de entender. Sobre todo porque el público que la veía en Japón puede ser que fuera el adulto, pero en España, en los años 90, 80, 90, la gente que veía anime éramos los niños. Las personas de 30, 40 años estaban en la Expo 92 sellando, ¿entendés? O los verdiales. Entonces, este cine, la verdad que es muy interesante porque es muy espeso. Y lo que hace es que cuando tú ves varias películas de este tipo, de este corte, como Paprika o Perfect Blue, pues ya tú tengas un alcance más. Es como se ha dicho muchas veces, El Padrino hay que verla con 20 años, cuando tengas 30 años, cuando tengas 40 años, cuando tengas 50, porque cada vez que la ves, tu perspectiva de la vida se refleja en la película. Y entonces entiendes, te ves reflejado en la película. Entonces con Paprika y Perfect Blue pasa una cosa muy curiosa, que es que con el tiempo las va entendiendo mejor, va entendiendo, siguen siendo muy laberínticas, quieren jugar así, quieren ser confusas, pero al mismo tiempo hacen que tú quieras desarrollar un poquito más el pensamiento. Y ya está, la verdad que si me mandas a ver otras dos películas de este corte, posiblemente te llames desde el psiquiátrico, pero la verdad que mola, mola, mola. Es un cine muy, muy de autor y muy auténtico. Así que nada, un abrazo muy grande para todos los oyentes de Cine de Barra y espero que mi análisis psicopático os haya gustado. Agradece de nuevo a Samuel Sam. Agradece de nuevo los dos audios que nos ha enviado. Y recordad que no había visto las películas, que es el recuerdo que tiene de las pelis de hace casi 20 años, de cuando la vio, o 15 años. Con lo cual, si está un poquito confundido con la trama y con fecha y tal, se le perdona muy gustosamente. Y desearle que siga, iba a decir, desearle que siga mucho tiempo Japón. Parece que no queramos verlo, ¿no? Pero que siga disfrutando su aventura y cuando tenga que venir, que venga. Y si se queda allí, pues que se compre una casa grande para que cuando vayamos, que nos dé cobijo. Bueno, Paprika. Paprika. Paprika, película de 2006, ya la última película de Satoshi Kon, porque después intentó hacer otra película que se quedó inacabada, The Dream Machine, y que no se pudo acabar. Y digamos que fue su última película, y como hemos comentado antes, pues Paprika ha influenciado ya no solo con escenas fusiladas exactamente igual por Christopher Nolan, sino incluso también la trama. A mí hay muchas cosas que me recuerdan. Por ejemplo, me recuerda también a Días Extraños, que los tuvimos un programa sobre Días Extraños. Lo que pasa es que Días Extraños es anterior, pero el cacharrito de Días Extraños y el de y el de paprika me parece que tienen bastantes similitudes. Bueno, decidme cositas sobre paprika. ¿Alguien se anima a hacer una sinorri? Porque esta sí es más complicada. Bueno, Ese una silencio es un Sinorri. no. A ver, yo voy a decir hasta donde puedo, hasta donde me acuerdo y puedo decir. Es básicamente una empresa que se encarga de desarrollar un aparatito. Se llama Mini CD o DC Mini o algo así. Y con la idea de ayudar a arreglar, bueno, a subsanar problemas mentales. Introduciéndote en los sueños de la persona, creo que algo va por ahí. El problema está en que roban tres dispositivos, creo que son, y dice que le han robado unos terroristas o algo así. Y entonces, bueno, está la policía intentando buscarlo. Después también está intentando buscarlo una científica, una doctora. Que forma parte del equipo, un científico que es más mayorcete, que parece que también lo ha desarrollado, y el creador del aparato en sí. Un señor que yo desde primera hora que lo vi en la película digo, ¿esto es un sueño o es realidad? Porque como es tan desmesuradamente gordo y grande, que no me entraba en cabeza, digo, yo, ya de primera todo esto es un sueño. Y bueno, pues... La película se desarrolla. También hay una trama de un policía que está intentando curar un tema de un problemas que tiene mentales utilizando el aparatito este. Y quien le ayuda es la detective de los sueños, que es Paprika, ¿no? Es el subconsciente de la científica del proyecto. Sí, Sí, Paprika ¿no? es subconsciente de la doctora Chiva. De la doctora Chivas, vale, que es la que le ayuda al policía, vale, bueno, pues entonces por ahí bien. Bueno, total, que los dispositivos no pensaba que le había robado un científico que ya no está en el programa, o que ha desaparecido el programa, que le gusta que le gustan los mangas de pederasta, creo, como ven en su casa. Y él no ha sido el que la ha robado. Bueno, puedo contar al final, ¿no? Y con lo que yo crea, ¿no? Sí, Han porque pasado ya el final tampoco es 18 que años. sea fácil. Bueno, al final, que al final el jefe, el supremo de la empresa, el dueño de la empresa, es el que ha robado los aparatitos estos. De todas maneras, en el audio de Samu lo ha contado. Pero sí, ha hecho spoiler. Pero sí, sigue, sigue. Este que lo ha robado, en principio, según él, para evitar que esta tecnología, que él cree que no debería de hacerse, de llegar a producirse ni nada, pero bueno, al final lo que hace es que la utiliza para creerse Dios o algo así. Y ya está, porque ya el tema del final, no sé si era realidad o no era realidad lo que pasó en la ciudad, de la destrucción y todo eso. Y lo que hace Paprika de absorber al gigante, que es el viejo, y que desaparezca, no, no, ni idea. No sé si eso es verdad, mentira. Al final todo se soluciona. Y ya está. Y es que es complicado. Al final tú estás viendo y dices, esto qué paranoia, ¿eh? ¿Qué está pasando? Sí. Un poco lo sí, pensé en Días Extraños, como ha comentado antes Bernal, también en Origen. Y decía, madre mía, es que esto es para volverse loco. Y también lo que decía del hombre ese grueso, ¿no? De que estaba en el ascensor. Cuando digo, coño, y este gigante, y la otra tirando de él, y digo, pero madre mía, ¿y cómo va a poder esa pequeña mujercilla tirar de un tío enseñar que pesara 300 kilos. Pero bueno, y sí, es un poco por lo que decíais, ¿no? Que al final que él no sabe ya qué es real, qué no es real, dónde está, dónde, si, qué parte es sueño, qué parte no es sueño. Y es un poquito denso, pero bueno. O sea, el nombre aquí en español se le puso Paprika, Detective de los Sueños. Aunque el título sea Paprika. Es que es muy surrealista. O sea, el tema de los sueños es mucho de interpretación. Aquí estamos entrando mucho. Está muy influenciado por la psicología de Freud, ya no solamente por la interpretación de los sueños, sino ya el tema de el yo, el ello, el super yo. Queda mucho libre interpretación al simbolismo de no solamente de la cultura occidental, sino de la cultura japonesa, lo que representa cada imagen y tal. Hay un desfile que es una imagen recurrente. Eso que el desfile de muñecotes y todo eso, Es todo y subconsciente. que va llegando a la ciudad, Todo es que como que subconsciente. Es que la es película como te que habla se de. aproxima el apocalipsis. La película te habla de compartir sueños, ¿no? Entonces hay sueños en los que solo se comparten dos personas o una persona únicamente. Por ejemplo, el jefe de policía o el policía, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Parecía a un actor japonés, al de Toshirô Mifumi, creo yo. Sí, vaya, es que de hecho ese fue después que salió en Inception, ¿no? No, el de Inception, el que sale es Kei Watanabe, pero sí, Ah, se bueno, parece. eso, Kei Watanabe. Sí, Sí, se parece mucho, sí. Mifume era el de Los Siete Samuráis, ¿no? Sí, los siete samuráis y todo eso, esa cara así de mala leche de continuo, con el ceño fruncido, pero se parecía un taco. No, pues el policía, por ejemplo, cuando se reúne con Paprika en los sueños, lo hace a través de una página web donde queda, que es como un bar. A mí eso me recuerda un Sí, poco al Resplandor. sí, totalmente, sí. De Y verdad, es que claro, cuando están es que allí. mucho metacine, mucho de cine sobre cine, y que después de eso sirvió para que siguiera habiendo más cine, que es lo que me flipa. Y digamos que cuando un personaje está en un sueño, hay cosas de su sueño, pero cuando son sueños comunes, son cosas comunes de todo el mundo. Y el hecho del desfile ese de ranas cantando o frigorífico andando y tal, digamos que esos son más comunes a más personas, que es más común que sea una cosa más. No sé si decir estereotipada o decir. Yo No. la idea que saqué un poco al final es que en un principio, por ejemplo, se meten dentro el detective, utiliza el aparato para encontrar un problema que tiene él, a raíz de algo que le pasó, cuando era joven, ¿no? Pero que después, en lo que tú has comentado un poco, que ya no es, se traslada no solamente a personas que ya no utilizan el aparato, sino a todo el mundo en general, por Sí, algo que haya en el subconsciente, lo que has comentado no, tú a nivel. porque es lo que explican. Lo explican en la película. Te dicen que las personas que han utilizado el dispositivo son más propensas a ser afectadas por cuando lo utiliza otra persona, el tema de los sueños. Pero luego es como una especie de. Te dicen que eso es Algo básicamente colectivo. energía. Y que, claro, eso funciona como un sistema de onda, como una radio. Y entonces al final los daños que se producen en la ciudad, que Son parece que son reales. de un sueño, son reales porque salen del sueño. Claro, de todas maneras, estamos hablando de una obra surrealista. O sea, aquí lo estamos analizando, pero casi lo mejor es no analizarlo y disfrutarlo, porque si te pones a analizarlo es un disloque. O sea, Bueno, eso pero si no. encuentra un poco de sentido, porque si no Sí. es que tú dices, vale, estoy viendo ahí un tío gigante negro, perdón, afroamericano. Es un tío grande, así una sombra, que lo va a destruir todo y llega la niña pequeña y lo absorbe. Pero bueno, por lo menos si encuentra un cierto sentido de lo que está diciendo, Sí, hay que... mucho de esto de simbolismo, de interpretación de sueños, también el tema de los colores, el hecho de que, por ejemplo, cuando el personaje el creador del aparato, el gordopilo, el Toquita, se transforma en robot y dice, necesito algo de sabor, algo de paprika, ¿no? Haciendo referencia al pimiento, al pimentón este, paprika húngaro y tal, que por cierto, cuando estuve en Hungría este verano pasado, compré. Y se lo come, a raíz de ahí ya sale el niño, el bebé, o la niña, la bebé. Y se hace mayor. Intentar analizar esto. Es como intentar analizar una obra de Dalí. Es complicado, pero bueno, sí. Puede sacar matices, puede sacar cosas. Por eso me fastidia un montón que no esté aquí Baldomero, que nos dé su visión. Porque nos aclararía mucho más. O por lo menos, si no nos aclara, por lo menos estaría interesante saber la opinión de Baldomero sobre este tipo de cosas. Pero bueno, yo te digo, a mí me ha flipado. No me he enterado de una mierda, o creo que no me he enterado de una mierda, pero estéticamente me ha flipado. Y la historia, dentro de que es complicada, pero yo la veo incluso con más sentido que cualquier obra de David Lynch. No, a ver, yo después de haber preguntado un par de cosas, sí no encuentro su cierto hilo, por así decirlo. Tampoco es que quiera encontrarle una explicación a todo, pero como lo de la niña que absorbe al otro, bueno, lo absorbe de una manera metafórica de decirte que acaba destruyendo al mal, por así decirlo, y ya está. Pero por lo menos así ya sí hay un cierto sentido. Y bueno, esta es mucho más luminosa que la anterior. Sí. Que es verdad que la otra era más, como más apagada. Esta al contrario. Y bueno, y al final es lo que hemos comentado también, que al director le mola hablar de metacine y cine dentro del cine. Lo hizo la otra con la serie, que se estaba rodando a la vez que te estaba explicando, y aquí. Pues con el detective que quería ser que bueno que hicieron una especie de Cineasta. corto, sale Akira Kurosawa, te explican algo de planos y tal, Sí. En y lo que el dice. corto además se ve una escena. En el corto se ve una escena además que es clavada con la muerte de los talones. Sí, no, es que hace mucho metacine y además te cuenta eso, lo de el bajé del plano y esa parte es una pasada dentro de que es, digamos, entre comillas, una historia dentro de eso, porque tiene la historia de quién ha robado, que parece que es un thriller de un misterio, quién ha robado eso, pero luego lo del misterio se soluciona, entre comillas, relativamente pronto. Sí, es lo de menos. En lo de menos, digamos que es una cosa que te sueltan ahí para tener la trama y lo que es una explosión visual, que claro, esto hacerlo en su momento, porque esto es de 2006, hacerlo con efectos especiales hubiera sido complicado hacerlo en live action. Y el tema de la trama del policía. Digamos que él tiene un trauma. Durante el principio de la película te dice que no le gusta el cine y tal, y que es mentira, es un trauma que tiene, una negación, porque eso, y quería hacer una película con un amigo que los dos estaban en la universidad y que él, digamos que lo dejó y el amigo siguió para hacer la película, pero murió por enfermedad y no se lo perdonó, no. Por eso tiene el trauma del número 17, porque eso le ocurrió a los 17 años, por eso no quiere saber nada de cine, aunque entiende de cine, de hecho él es el que explica lo de los planos y tal, y también te cuenta cómo. Él te cuenta que en la película, de la primera escena de la película, que él está persiguiendo, que es un caso y que no sabe quién es el asesino. Y claro, relacionado con el trauma que él tiene, es que él se considera que traicionó o mató a su amigo. Esa es toda la trama de ese personaje. Luego tenemos la de la paprika o la doctora y de Gordopilo, también por ahí, que es una cosa rara amorosa. Y el tema del jefe o el director de la empresa y Osanai, que es el otro que trabaja allí en la empresa, que está enamorado de la doctora Shiva. O sea, te van mezclando ahí una serie de trama y tal, que yo creo que queda bastante claro, no la historia de los sueños y tal, pero en sí sí te deja bastante claro los roles de los personajes y la finalidad de cada personaje. Sí, eso sí. Además que, por ejemplo, bueno, por lo menos yo veía de lejos que el otro científico que al final estaba asociado con el jefe supremo, por así decirlo, veías que, bueno, que ese Osanai. no es el que has comentado, que ese no era trigo limpio, por así decirlo, que algo rumiaba. Sí, eso está bien. También me hace gracia los dos camareros del sitio donde queda con Paprika, el detective, que cuando le hace falta al final más personal, por así decirlo, para luchar contra el jefe de la empresa, va a buscarlo, ¿sabes? Y aparece en mitad de la ciudad. Me hizo mucha gracia. Luigi, que está muy callado. Estoy Desmutéate. escuchando aquí. No, no, no, no estoy muteado, no estoy muteado. Aquí escuchando vuestras teorías al respecto. Yo ya digo, no. Me he visto las dos películas del tirón y me he visto hasta la segunda y la verdad es que se me ha ido ya un poco la olla Camboya y digo, uff, esto qué coño está pasando aquí. Así que bueno, yo al final pues toda la explicación y eso pues la verdad es que me he quedado un poco como diciendo, ¿y esto de dónde viene? Así que estaba más bien escuchando que otra cosa. Bueno, deciros que creo que fue una semana después de que falleciera Satoshi Kon, se produjo el estreno de Origen y que se quedó sin verlo. El señor Satoshi Kon, que seguramente se hubiera sorprendido bastante porque el hecho en el que la realidad se empieza a destruir, que parece como un espejo que se rompe, esa escena sale exactamente igual Sí, en Origen. es verdad. Es clavada. Y la del pasillo del policía, donde el pasillo se distorsiona y se va moviendo por las paredes y tal, también sale exactamente igual en Origen. O sea, ya incluso si contás el tema de los sueños y tal, claro, ¿eh? No. Es lo que he dicho antes, Una esto cosa que tú. sí quería comentar. Sí, dilo, dilo, dilo. No, no, perdón, perdona, que una cosa que sí quería comentar es que me pareció curioso desde el punto de vista psicológico y tal, que la chica esta morena, no creo cómo se llamaba, que tú eras celosa de su alter ego. La doctora Chiva. Sí, Eso, a lo y que mejor podía estaba. Que estar. Podía estar celosa estaba a lo como que mejor le por. tenía pelusilla a la paprika, ¿no? Hombre, si una es el super yo y la otra es el ello, llega un momento en la película en la que le dice: tú eres parte de mí. Se lo dice a Paprika, que es la parte, digamos, onírica. Y la parte onírica le dice: bueno, ¿y no te has puesto a pensar que a lo mejor tú eres la que eres parte de mí? Digamos que queda eso, te deja ahí la semilla para pensar. Si lo que Siva es una persona muy seria, la otra es más como más cariñosa, más Desinhibida. desinhibida, dicharachera, es más. Es normal que le pueda tener celo, entre comillas, dentro de que sigue siendo una parte de un mismo ser o de una misma alma, no sé cómo definirlo, una misma mente. No sé, es que estas Yo pelis que te hacen pensar me gustan. hubiera, si hubiera sido el director para dejar a la gente ya locker, en el momento en el que la doctora Siva va andando y en el espejo también ve a Paprika reflejada, yo ahí hubiera metido a la de Perfect Blue Sí, también oye, ¿no? en otro reflejo, ¿sabes? Ya para que Bueno, la gente se... Perfect Blue aparece al final de la película cuando dice que vaya a ver Dreaming Girl y Sí, el... aparece el cartel de Perfect Blue, de Tokyo Godfathers. Sí, Sí. aparece de todas las películas de Satoshi Kon, aparecen ahí, menos la de Dreaming Girl que está citada y es original de la peli de Paprika. Pero esa parte está súper guay. Ese guiño. A mí ha habido un par de cosas de esta película que me han encantado. Por un lado, de la misma manera que, y coincido contigo en criticar lo de Perfect Blue, la canción del final, la banda sonora de Paprika, sobre todo cuando aparece el desfile ese, la banda sonora de Susumu Hirasawa, me parece una puta pasada. O sea, Sí, la banda sonora está muy chula, sí. no sé cómo estará hecho. No tengo ni idea de cómo está hecho. Al parecer, está hecho con un sintetizador que se llama Vocaloid. No, ni puta idea de qué es eso del Vocaloid. Pero me parece, yo qué sé, es como un sonido que no lo había escuchado yo antes. Ese tipo de fanfarria del desfile y tal, no sé, me flipó. Eso me flipó y también me flipó la parte del inicio de la película de créditos, que ya lo he dicho antes, cuando se ve a Paprika y las transiciones que tiene, cómo se ve un time-lapse y ella para el tiempo, el time-lapse para cruzar una carretera, todo ese tipo de transiciones lo veo súper cinematográfico, o sea, más de una película actual, de los títulos de crédito de una película actual que de una película de animación japonesa del 2006. O sea, me pareció una brutalidad, o sea, flipando muchísimo. O sea, a mí esta película desde el principio me enganchó casi más que Perfect Blue. Aunque posiblemente por trama y por ser un poquito más sencilla dentro que también es complicada, puede que me haya gustado más Perfect Blue, pero esta desde el principio es que me enganchó y digo, esto, qué brutalidad, ¿eh? Yo no he visto esto, una cosa parecida a esta, no la he visto en mi vida, Julio. No sé. Bueno, yo la verdad que me llamó la atención, pero no me ha terminado tampoco mucho de enganchar. Visualmente y todo eso, a mí, por ejemplo, lo de la caravana de muñeco y todo eso me sacaba un poco me desubicaba bastante. Pero bueno, pues es interesante y bueno, la idea está bien. La historia también está bien y bueno, a ver, Christopher Nolan ha sacado cosas de ahí y tiene que ser porque está bien en general. La idea yo cuando empezó la película, yo digo, coño, está un poco eso, ¿no? La referencia a Origen y demás, digo, puede estar curioso, puede estar interesante. Pero luego al final, cuando se empieza a embrollar, me perdieron un poco, la verdad. No sé, igual si lo hubiera visto en días distintos, Ya extraña. habría. Sí, no, no había No, nada, no. digo que. No la estaría viendo con el móvil, ¿no? No, no, no, no. Pero que digo que sí, que igual si lo hubiera visto en días distintos, pues a lo mejor me habría estado menos saturado. Y de todas maneras, es que también digo, no sé, la forma de narrar del anime, ya digo que no es una cosa a la que yo esté acostumbrado y no me termina de entrar mucho. Pero bueno. Entonces coincides con Samuel San, ¿no? O sea, una caja de Transilio de diazepam, una vez que la termina de ver, y te quedas poco bien, ¿no? Sí, apología de las drogas legales. Oye, yo ya te digo, yo esta, a ver, Perfect Blue, una vez que la termina y te. Y sabes quién es el asesino, pues bueno, vas atando cabos, vas atando y tal, y bueno, te sale más o menos. Bueno, por lo menos a mí, me cuadra más o menos todo. En cambio, esta no. Esta la terminas de ver y bueno, por eso he preguntado un par de cosas, pues para tenerle un. Encontrar un cierto sentido y entonces pensar, ah, vale, pues entonces pasa esto y esto y esto, y más o menos ya te va cuadrando. Pero esta sí que es verdad que fue terminada de ver y me quedé más que nada por el aspecto visual y por la banda sonora, como dice, y ciertas cosillas de que te salen de toquecillo, pero la historia al final no la entendí muy bien. Pero oye, está bien la peli. Bueno, decís que en esta, como en el resto de películas de Satoshi Kon, las protagonistas son mujeres, y es porque decía que este tenía que ser un fricardo bueno y tal, que decía que no entendía a las mujeres, por eso ponía a sus protagonistas como mujeres para contar algo. Es curioso. Ah, bueno, y en la de Perfect Blue hay una escena de violación, y aquí no es violación per se, pero también es una escena súper incómoda, porque el otro hombre que hay trabajando allí, que es el esbirro del malo, que es muy guapetón y tal, y el malo, el jefe de la corporación y tal, o de la empresa, como va en silla de ruedas, lo utiliza para meterse en su cuerpo y tal, en el mundo de los sueños, y poder andar y poder moverse y tal. Osanai está enamorado de la doctora Chiba, pero no lo confiesa en la vida real. Sin embargo, en el sueño, cuando la tiene así cogida como una mariposa y tal, pues ya lo confiesa y digamos que le quita a Paprika en el mundo de los sueños su disfraz o su máscara y tal, y se queda con la doctora Chiva. Y ahí hay una como casi, no es violación, pero casi Sí, intento pero de violación, y se ven ahí cuando le mete la tetillas y mano, tal. ¿no? Y Sí, sí. también es desagradable, ¿eh? Le mete la mano, pero directamente, vamos, de Que literalmente. sí. La verdad que sí, que eso fue bastante Sea, desagradable, sí. no le hace un dedo, le hace una mano. Bueno, no, es que sí, la verdad que sí, que eso fue desagradable. Y claro, y además, como estaba clavada como. Una mariposa. Que luego eso, Paprika, para huir, se mete en un cuadro y se mete dentro del cuerpo de una esfinge. Que. Ah, sí, está muy guay. Bueno, y también sale en un momento dado montar en una nube Kingdom. Sí, es verdad. Porque sale, es que eso es el rey El rey mono. mono. Eso es exactamente, y que lleva el palo, el palo que lleva también se extiende y tal. El rey mono de. No me acuerdo ahora, es que hay una canción de Destripando la Historia que va sobre eso. Pero sí. Sí, tiene muchas referencias a películas, a cultura y demás. Sí, la verdad es que, bueno, y los cuadros esos que hay en la pared, estaba la esfinge y la verdad es que, o sea, todo el tema de esa simbología, vaya, a mí es que todo este tema me flipa. Yo con 16, creo que sí, con 16 años, mi regalo de cumpleaños a los 16 años fue la interpretación de los sueños de Freud. Y entonces, claro, a mí todo este tema me, como dicen los modernos hoy en día, me puto flipa. Te mola. Sí. Bastantico. Pero bueno. Gracias a disfrutar con la peli. Sí, bastante. Dentro de que ya digo, que no me entera de una mierda. Bueno, en esta ocasión te hemos dado todo el gusto con el programa. Ha sido las películas que querías hacer. Sí, porque digo un par de películas, es que, pero porque tenía ganas de verla, porque no lo había visto. No es, vamos a ver algo que yo ya he visto. Yo la verdad es que yo estas películas no me sonaban a mí de, ya digo, no soy ningún conocedor del mundo del anime, pero sí que hay películas que yo qué sé, pues Ghost in the Shell, ¿no? Que sí que sé que existe y que es de las más importantes, ¿no? Y la Loure Sukidoye que decíamos antes, ¿no? Pero esta en concreto la verdad es que no la había escuchado. Y no sé. No sabía que fuera una película especialmente conocida dentro del mundillo. Sí, y bastante, bastante. De hecho, al director, a Satoshi Kon, entre otras cosas también, porque solamente tiene, creo que eran cuatro o cinco películas, cinco películas. Y murió, falleció pronto. La gente lo ha flipado. O sea, la gente lo ha flipado. Y eso que a nivel de recaudación o de éxito y tal, ha sido más bien. Son pelis de culto, o sea, no es que han sido entre comillas fracasos, no han sido, o sea, a nivel en el mundillo sí ha tenido éxito, pero no ha sido un pelotazo ni nada. Pero la verdad es que este tipo de películas molan mucho verla y conocerla y traerla al programa, las cosas como son. Mira, Edipo, se me ha venido ahora. Edipo, la Esfinge y Edipo. Sí, sale reflejado, ¿verdad? Edipo es el científico enamorado de ella, que es el pelota del jefe. Sí. Muy bueno. Bueno, ¿más cositas? Yo, por mi parte, no. ¿Luigi? Tampoco. Tampoco, Nada. tampoco. Nada, pues mira, pues vamos a poner punto y final al programa. Y posiblemente ya no volvamos hasta el especial de Navidad. O sea, esta De temporada, verano, ¿no? eso, De de Navidad. Navidad, uy, de verano. No volveremos hasta el especial de verano, que me la toco con la mano. Y si tenéis alguna sugerencia de programa y tal, pues dejadnoslo en comentarios y dejadnos cositas. Que por cierto, había un oyente al que teníamos que mandarle un saludo, ¿no? Sí, claro. Sí, un oyente que no ha dejado comentarios últimamente. Que Nos pregunta, nos contesta y todo. Está muy bien. sí. THX, que nos ha escrito varios comentarios y tal. Bueno, además de nuestro amigo desde Chile, José Luis Mendoza Dasme, iba a decir Instagram, en iVoox. THX nos ha escrito un montón de comentarios en distintos programas. Eso está muy bien. O sea, de hecho, se ha rememorado o sea, se ha rememorado. Se ha ido hasta el programa 5x09, hasta la quinta temporada, donde tuvimos el programa de Reanimator y Society. O sea, que hace ya 3 añitos. 3 añitos. Y tenemos que mandarle de aquí un brindis. Un brindis. Y nada, darle las gracias también a Samuel Sam, a Samuel Melero. Ya sabéis, samuel.-melero. Yo creo que está el tercer o el cuarto Instagram que se hace. Pero bueno, y seguidlo. Darle las gracias por los dos audios que nos ha enviado, por dedicarle un ratito a los oyentes. Y nada, a vosotros, Prisken, muchas gracias por estar aquí one more time. Bueno, gracias a vosotros por participar y por ver. Pues bueno, yo había visto Perfect Blue ya en su momento, pero no me acordaba mucho y Paprika no la había visto. Así que bueno, pues bien, por por ver dos flines y poder hablar de ello y echar un buen ratico. Bien por Will. Y Luigi, thank you very much. Pues of nothing, so do I, ¿no? Como decía aquella compañera nuestra. Pues nada, muchas gracias por la invitación y ya pues no, nos veremos, esperemos que con un equipo completo o casi completo en en el especial de verano y con nuestros concursillos y esas cosas. Y nada, pues hasta la próxima entonces. Vosotros, oyentes, ya sabéis, estamos en Twitter, me niego a llamarla X, estamos en Facebook, en Instagram, ya casi que no. Pero bueno, dejadnos un comentario en iVoox, que es donde más nos movemos y donde más comentarios tenemos y donde también más lo miramos. Así que, agur. Yogur. Yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.